Bienvenidos al episodio 359 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el incólume, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Resistiendo la tentación? ¿Cuál tentación? Ok, no sé. ¿Alguna? Siempre hay alguna por ahí. No lo sé, mi vida es un constante resistir o rendirme a ellas, así de que no dependería de cuál te refieras. Creo que esa es la definición de la vida de todo el mundo, Beto. Ceder o no ceder. ¿Y qué tanto te importa ceder o no ceder? Sí, más que nada eso, y generalmente en mi caso, si cedí es porque no me importaba. Generalmente así funciona, Beto, o hay mucho dinero de por medio. Sí, puede ser. No es mi caso, pero sería agradable que cuando ceda sea porque hubo dinero de por medio. Sí, sí, los principios de esta dilema moral, Beto. Estamos grabando el día martes 10 de octubre. Creo que vamos a cambiar el día de grabación. Hace ya varias semanas que estamos grabando los días martes. Y dado tu nueva rutina de asistencia al cine que implementaste, Beto, creo que va a ser lo mejor que grabemos los días martes. Puede ser, que no es nueva, ¿eh? En realidad siempre ha sido así, nada más que la retomaste. En ocasiones, más bien es que en ocasiones iba a dos días, iba el lunes, iba algún otro día. Pero más bien ahí lo que cambió fue que ahora que empecé a ir al gimnasio, y pues a veces se complican más de un día, entonces fue de, ok, el lunes era día de descanso del gimnasio, se convierte en día de cine, y entonces estoy viendo en ocasiones dos películas. Ok, Beto. ¿Y qué estás haciendo? ¿Máquinas? ¿Artes marciales mixtas? Mayormente máquinas y cardiovascular. Ok. Qué bueno, Beto. Yo debiera sí, hacer lo mismo. En realidad es la parte que me interesa, la del cardiovascular, el resto es nada más como complemento, pero pues eso. Sí, sentir que esas venas gruesas y tiesas que tienes en algunas partes del cuerpo se alivian un poco. Sí, saber que la siguiente vez que te estés echando un filete de carne, por lo menos estás haciendo algo con ese colesterol. Sí, no solo depositándolo en tus venas y arterias. Sí, algo así. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos... luego de esta actualización del inicio de la tercera edad, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? Me parece bien, que creo que ahora sí tenemos surdito de nuestras plataformas, excepto de X, que no sé si el proceso de éxodo sigue en curso, porque creo que ahora hay menos actividad por allá, pero pues partamos entonces con Discord, donde arrancamos con Arturo López, que pregunta: ¿leyeron Batman Scottish Connection? ¿De qué trata? ¿Les gustó? Sí, pero casi no lo recuerdo, Beto. Esto es que suele tener aquí como 20 años. Más, Beto, este es como del 96, ¿no? Sí, sí. Es que no estoy seguro de finales de los 90 o principios de este, pero sí. Sí, es más, pues, que te gustó unos 25 años, si es del siglo pasado. Era Alan Grant con Frank. Es del 98. White, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, 25 años justo. Ok, pues sí, ya tiene. Sí, tiene bastante tiempo, ¿no? Que, pues en general era que Batman. No recuerdo por qué razón, pero estaba en una pequeña isla en la costa de Escocia, ¿no? Y era como el pretexto para tener una aventura de Batman por allá. ¿Peleaba pues, con los pictos? ¿O estoy loco? No con los pictos, pero sí con un tipo que parece estar obsesionado con los pictos. La verdad es que no recuerdo mucho de la trama, pero recuerdo que en su momento me gustó, que era, pues no solo poner a Batman en otro país, ¿no? Sino sacarlo hasta del entorno urbano habitual de Ciudad Gótica, que era lo que era bastante inusual. Recuerdo que era una isla bastante pequeña en la costa de Escocia, y creo que era para un funeral, pero no me acuerdo de quién o qué era lo que estaba haciendo, y de repente pues se ve envuelto por ahí en tratar de resolver un misterio. Que, ¿sí? Mira, si no me aquí dice que el resumen argumental, que Batman visita Escocia para una ceremonia de, parece que enterrar los restos de su ancestro Gawain de Wayne. Se da cuenta que la tumba ha sido vandalizada, así que regresa como Batman en la noche para investigar. Cuando lo hace es atacado por unos hooligans que son espantados por Shiona y sus leales pájaros, Dirkie y Rory. Le dice la historia de sus ancestros, le cuenta la historia de sus ancestros, quienes fueron expulsados de su madre patria hacia los Estados Unidos por algunos de los ancestros maternos de Wayne, el clan MacDuff. Esa es como parte de la historia, por lo menos. No lo recuerdo mucho. Yo me acuerdo que era una historia de misterio, pero pues hasta cierto punto genérica, ¿no? Más allá de la locación, era pues tratar de averiguar por qué había gente vandalizando tumbas y tenía que enfrentar al descendiente de, creo que de uno de los pictos. Pero no recuerdo mucho de eso. En su momento recuerdo que me gustó, que también ayuda mucho el hecho de que la dibujara Frank Quitely, ¿no? No requiere, claro, demasiada historia para disfrutar un cómic de Quitely. Digo, si logra hacer que se te pase. Probablemente haya sido algo que haya espantado a algunas personas en esa época, porque digamos que Quitely es un estilo que a mí me gusta mucho, pero que era bastante distinto a lo que se usaba en esa época, y hay gente que no le agradó y que todavía no le agrada. Sí, yo recuerdo que en su momento comentaban mucho que las locaciones utilizadas en la historia eran lugares reales de Escocia, ¿no? Y era algo que llamaba la atención a quienes conocieran el lugar, que decía que era como tener un checklist de cosas que dibujaran la historia inventada en Escocia, que pues ahí tanto Alan Grant como Frank Quitely ambos son escoceses, así es de que esa era la razón. Pero sí, recuerdo que la historia era más o menos genérica en cuanto a su desarrollo, pero en su momento la disfruté bastante, pero la verdad es que no sé qué tal haya envejecido. Hace muchísimos años que no releo eso. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y después de eso, dice el mismo Arturo, ¿saben si Scott McDaniel sigue activo en el medio? No sé. ¿Tú sabes, Beto? Esto lo comentamos el año pasado, ¿no? Cuando estábamos hablando del especial este de Robin, ¿no? Que era un 80... La historia de 80 aniversario de Robin, creo, ¿no? Que dibujó ahí una historia. Que en realidad son historias mayormente de Dick Grayson, entonces más que de Robin. Y mencioné que, pues, al parecer siempre fue cristiano y de repente decidió que iba a retomar su vocación. Entonces creo que incluso tiene un canal de YouTube en el que lee sermones y cosas por el estilo. Y había trabajado en proyectos tanto de cómic como ilustraciones para cómics y libros cristianos justamente. Entonces, y pues no se ha alejado del medio, pero sí está así como que en un rincón muy peculiar del mismo. Porque fuera antes de eso de que hizo para el especial de Robin, creo que el último que había hecho en cosas de Green Lantern, pero ya debe tener como unos, no sé, quizás 6, 7 años, por ahí de 2015, ha de haber sido cuando hizo algunas cosas, incluso cosas en las que había hecho nada más layouts, ni siquiera lápices completos. Entonces no sé. La página de Scott McDaniel dice: cristiano, escritor y artista de cómics, creador, escritor y artista de cómics, artista freelance. Okay. Así que ese es el orden de prioridad. Lo último que vi fue que hace unos meses estaba promoviendo un Kickstarter de un cómic de ciencia ficción que estaba haciendo con los mismos tipos que publican sus cómics cristianos. Entonces no sé si sea ciencia ficción cristiana o qué, porque según yo es la misma editorial que con la que estaba haciendo los cómics cristianos. Y de hecho en su página de Twitter que dijiste me dio curiosidad, y su descripción en Twitter dice: artista de cómics cristiano, escritor de Comic Book, pero cristiano primero. Black Box Comic SP. No, acá sí está después, acá dice Comic Book Artist, Christian. Okay. Aquí dice Christian, Comics Creator, Writer, Artist, Freelance Artist. Pero tiene, no publica nada desde junio. Entonces, okay. Quizás no lo cambió porque ya abandonó la plataforma y decidió que no iba a tomarse la molestia de editar su perfil. Pero, y consiguió, pues eso, consiguió auspicio para su cómic. Consiguió $11,084 de 10,000, que era su meta. Ok. Sí, la enorme ventaja de que sean cosas cristianas es que tu público es devoto por default. Están comprometidos con la causa. Ok, Beto. Creo que estamos en riesgo de ofender a algunas personas. Así que, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente pregunta? Pero no dije nada. Pero eventualmente vamos a llegar ahí, Beto. Así que, ¿qué te parece si seguimos contestando preguntas? Es probable. Entonces pasamos con Tío Coy, que dice: mientras DC y Marvel parecen ser el core de las películas de superhéroes, Seth Rogen está produciendo mejor contenido como Invincible, The Boys, TMNT, Preacher, etcétera. ¿Qué opinan? Pero que también ha producido muchas porquerías, entonces en realidad más bien es, si Seth Rogen ha hecho 40 producciones entre cine y televisión en los últimos años y tiene 8 buenas, su porcentaje de bateo no es tan bueno. El tema aquí es que, como él siempre se fue sobre las comedias de lo que llaman raunchy, esto de subidas de tono y picositas, es un nicho en el que no tiene competencia. Y incluso estos proyectos de superhéroes, fuera de las Tortugas Ninja, nada de eso está dirigido a un público infantil. Todo tiene clasificación R y mayormente ha sido para streaming. Entonces, se da el lujo de correr riesgos y a apelar a un público al que las producciones mainstream no lo hacen. Entonces, creo que es como comparar peras con manzanas, ¿no? No sé. En general, creo que los proyectos que he hecho basados en cómic tienen una calidad sobresaliente, pero yo creo que también se debe un poquito a que está ocupando un nicho de mercado en el que no tiene mucha competencia. Sí, por un lado eso. Por otro lado, también creo que lo que ha afectado a la producción de películas de superhéroes es el hecho de, uno, que existen muchas. Dos, que tienden a ser la gran mayoría de historias de origen. Y cuatro, que han tratado, a raíz del éxito de Marvel, de coexistir dentro de un mismo universo. Entonces, cuando le quitas todas esas restricciones y te lanzas con estas producciones que tienen, que toman, digamos, los elementos clásicos que son comunes a la gran mayoría de estas historias y las desvías hacia cosas más innovadoras o más interesantes. O sea, a ver, no sé si no eran interesantes, pero por lo menos se salen de los lugares comunes del cómic de superhéroes. Ya tienes un punto de partida avanzado. Tienes una plataforma que te va a permitir hacer algo que por lo menos se va a distinguir del resto, más allá de que sea bueno o malo. En general, creo que estas producciones que mencionas son bien fieles al material original, que tampoco requería tocarlo demasiado. Entonces, tal vez haya tenido buen ojo para elegir propiedades, más que decir que su labor como productor es tan, tan buena. Ahí me cuesta juzgar tanto el rol del productor. No sé, es difícil de apreciar. Que además el productor rara vez tiene injerencia en la parte creativa, ¿no? Más bien a veces es un proceso de vetar cosas que dice: quiero que esto sea así o no quiero que salga esto. Y generalmente ya es cosa de guionistas y directores el tratar de empatar un tono que empate con lo que él quería, pero en realidad él no toma decisiones creativas. O a veces sí, ese es el problema. Es difícil saber cuáles son y cuáles no, qué depende de y qué no. Por eso digo que es difícil juzgarlo. A menos que uno se meta mucho en el material y empiece a investigar y ver entrevistas, bla, bla, bla, qué hizo este, qué hizo este otro. Y vas a tener tantos de estos productores que se limitan a ser el mecenas del proyecto y seleccionar a los creativos, pero dejarlos hacer lo que ellos piensen. Pero buscar, digamos, una compatibilidad de gusto y que el creativo haga su trabajo. Versus otros productores que están muy involucrados en el proceso creativo. Entonces, no sé. Ahora, Seth Rogen también se ha caracterizado por escribir bastante. Creo que es bastante. Es medianamente bueno, no diría que es descollante, pero está ok. Así que eso le da cierto, tal vez cierto aprecio por el material. Me parece que sí tiene un grado de respeto por los cómics, que se aprecian que no intenta inventar la rueda, rehacerlo. Es más bien fiel. Si encuentra algún problema en la adaptación, lo trata de resolver junto con la gente con la que trabaja, pero no parte de la premisa de, quiero un nombre famoso y a partir de esto voy a hacer cualquier cosa. Que se ha visto mucho. Sí, que es algo bien común, ¿no? Que gente ajena a los cómics dice, se pusieron de moda los cómics, voy a comprar propiedades de cómics, pero como no me gustan los cómics, voy a seguir mis propias ideas con esas propiedades. Y en este caso sí ha habido más esta noción como de querer respetar lo que está comprando, lo que está adaptando, ¿no? Y ahora que menciona lo que escribe, pues es parte de lo que me refería, ¿no? Que no es tan directa su participación del lado creativo, porque a pesar de que escribe mucho, en los proyectos de cómic en realidad no se ha metido. Fuera de en la más reciente película de las Tortugas Ninja, que es la versión animada, ahí sí escribió, pero en la mayoría de otros proyectos se ha limitado a producir. No ha tenido créditos ni como creador de la historia, ni escribiendo el guión. Entonces sí, pues yo creo que sí tiene mucho que ver ahí con esto de algo que a lo mejor le gusta, que lo respeta, pero que en ese caso ha sabido delegar, ¿no? mejor contratar a gente que esté más, más a tono con el tipo de material con el que está trabajando que lo que él pudiera hacer con ese material. Que si no mal recuerdo, en Preacher dirigió un par de episodios, no recuerdo si también habré escrito, pero con el material de Superhéroes, según yo, sin absolutamente nada ha escrito, ni siquiera episodios sueltos. Entonces, sí, yo creo que más bien es eso, que es algo que le gusta, pero en donde más bien ha sabido delegar y poner a gente que comparta la pasión o gusto por esas historias y dejarlos trabajar. Que ahí también otro tema importante, más allá de lo que mencionabas tú, de esta idea de los universos compartidos, que yo ya lo comenté, Marvel en algún momento va a tener que dejar ir porque es poner demasiadas trabas a lo que se puede hacer creativamente hablando, el hacer que todo empate con los otros 80 proyectos que hay alrededor. Eventualmente van a tener que ir soltando un poquito la forma en la que se ligan las cosas. Y el otro tema es que, como mucho de lo que ha hecho Rogan con estas propiedades es para plataformas de streaming, en particular con Amazon, es que a Amazon no le interesa dictar líneas sobre lo que se va a hacer. Yo te compro el producto, aquí está el presupuesto con el que puedes trabajar, y mientras tú me estés entregando un producto que genere vistas, yo no voy a meter con lo que haces. Y entonces, entre eso de tener historias que no están tratando de convivir en universos expansivos y que tienes esa libertad para trabajar, yo creo que eso es lo que ha resultado en que tenga esos proyectos exitosos. Sí, sí. Porque son propiedades que no tienen nada que ver una con la otra. Eso facilita que se adapten de forma independiente, lo que siempre es mejor. Porque en el universo Marvel y en el universo DC te vas a encontrar con personajes que son muy similares entre sí. Entonces tienes que buscarle una vuelta, porque si no, todo el material que publicas, o sea, que sacas ahí para streaming, sería muy parecido entre sí. Y eso tal vez funcione en superhéroes, pero probablemente no va a funcionar en streaming. Sí, y el primer caso del que hablamos de cómo a veces el tener estos años compartidos te mete trabas, la miniserie animada de The Boys, la de Diabolical, es bastante, bastante más mediocre de lo que puedes esperar de un proyecto que tenía que ver con The Boys. Jim B, la nueva serie, la live action, que es dentro del universo, no la he visto todavía, pero al menos en la animación de Diabolical, yo sí siento que ahí se dio un bajón. Entonces, habrá que ver conforme sigan haciendo. La idea es que va a haber más proyectos en el mundo de The Boys. Vamos a ver qué tanto se van degradando los conceptos, pero pues eso sería una muestra más de que sí es algo que tiene injerencia, ¿no? Que de repente, cuando tratas de ligar demasiadas cosas al mismo universo, tú solito te pones ahí trabas y frenos, y por algo Diabolical no funciona del todo. No, insisto, no he visto Jim B, ya la tengo en mi lista de pendientes, pero todavía no empiezo. Pero pues habrá que ver cómo siguen desarrollando y en qué otras propiedades se mete mano, a ver si sigue produciendo material de este tipo. Ok, siguiente pregunta, Beto. De ahí seguimos con Kyokoi, que dice: ¿qué opinan del arte de Matteo Bufagni? ¿Cuál recomendaría? Creo que es Bufagni, pero no, mucho gusto. Lo estuve buscando, lo encuentro algo parecido a Brian Stelfreeze, pero no recuerdo haber leído nada de él. Yo nada más he visto lo que he hecho con Millar. Parece entonces, que hizo una miniserie de Lando Calrissian. Ok, no la he leído. Ok. Así de que no igual no podía decir mucho. Sí que hizo algunas portadas para cómics de Star Wars, pero fuera de eso no recuerdo haber visto mucho más de su trabajo. Entonces, no sé, digo, yo lo único que he visto fue, hizo uno de los números de The Ambassadors, donde probablemente era el artista menos conocido trabajando en la miniserie, y su arte es muy bonito, pero pues sí, una historia de Millar, ¿qué te puedo decir? Eso no es un buen cómic. Se ve bonito, pero no va a ninguna parte, que es la definición de toda la obra de Millar. Así es de que, pues eso, no podría recomendar nada de él porque no he leído mucho. Sé que he hecho varias cosas en Marvel, sobre todo del lado de los mutantes, algunos números de relleno y cosas por el estilo, pero no recuerdo nada en particular que haya leído. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo tío, ¿qué tal es Young Justice? ¿Es buena la serie? Aquí habría que tratar de aclarar de cuál Young Justice está hablando. Yo pienso que tiene que estar hablando de los cómics. Y en los cómics hay por lo menos tres. Que sería el Young Justice original, que es la creación de Peter David con Todd DeSago, creo que era al principio, Beto. No, Todd DeSago es escritor. ¿De qué estás hablando? Ah, no, me equivoqué de nombre entonces. Sí, Craig Russo. Era con... No, es este... Todd Nauk. Eso, ya, gracias. Ok, que fue una miniserie, el mundo sin la JLA, creo que era, o el mundo sin adultos. Sin adultos, World Without Grown-Ups. Sí. Que era un, que fue una miniserie, eran dos de especiales. Parte. Y después salió la serie de la Young Justice hace 20 años más o menos, tal vez un poco más. Yo creo que un poco más. Ok, y esa serie duró por lo menos 100 números, o sea, casi 10 años. Sí, que era bastante divertida. La verdad es que sí, se estaban dando vuelo David y Nock con hacer muchas bromas dentro del universo de superhéroes con el tema de los adolescentes, ¿no? Que es algo que David siempre ha sido muy bueno metiendo humor en historias de superhéroes, y al tener adolescentes era muy divertido. Recuerdo que de repente hacía muchas alusiones a temas, de repente te mostraba vistazos del futuro y cosas por el estilo. Tenía una versión adolescente de Lobo, o el hecho de tener a Impulse y su extraña forma de relacionarse con la realidad en el presente, generalmente daba para momentos divertidos. Recuerdo que en uno de los primeros números se golpea en la cabeza y creía que era Batman. No sé si tú recuerdas eso. Que era... No, la verdad es que no. Mira, estaba leyendo que la serie en realidad duró menos de lo que yo recordaba, porque se acabó en 2003 cuando decidieron relanzar los Titanes y los Outsiders. Que esto sí lo recuerdo, porque estuvo esta serie horrible que era Graduation Day, de la cual salieron los Titanes de Geoff Johns. Okay. Y los Outsiders de... Ah, siempre se me olvida cómo se llama. Jude Winnick. Ya. Entonces, si fue el 98 o 2003, han de haber sido, ¿qué? ¿Como 55, 60 números? Sí, por ahí 60 deberían haber sido. Y después está la serie... Una serie de Johnny DC. A propósito, creo, de la serie de... O no sé si era Johnny DC ya en esa época, pero de la serie animada... Y la serie de Young Justice que relanzó Brian Michael Bendis, que no la he leído. Esa es la que jugaba Patrick Gleason, ¿no? Creo que sí. De sí, Wonder Comics. Sí, no, de la original, tengo que, a mí me divertía mucho tener una mezcla de personajes y clásicos y bien establecidos con personajes nuevos. Y el humor era una parte importante en las historias, sobre todo con la relación entre sus tres protagonistas principales, que eran Robin, Impulse y Superboy. Tenían ahí una dinámica bastante peculiar. Y tío, es en el que Impulse se pega en la cabeza y se siente Batman. Era parte muy divertido porque jugaba con que era un Batman como pasado de moda. Porque se acomodaba el pelo para que se viera como sus orejas. Y decía frases como detente malandrín o cosas por el estilo. Yo creo que Impulse es tal vez el último personaje que usó globos de pensamiento. Claro que eran globos de pensamiento, que eran viñetas generalmente. Bueno, pero eso fue nada más. Esa era la forma en la que lo hacían Wade y Humberto Ramos, ¿no? Que era, sí. Y poner globos de pensamiento eran siempre cuestiones gráficas. Que sí, de repente todavía hay quienes lo usan como recurso, los globos de pensamiento, pero sí es algo que cayó en desuso. Y más bien lo recuerdas como el último, justamente por el uso tan creativo que le dieron en su propia serie. Porque fuera de la serie de Impulse de Wade y Ramos, casi nadie lo hacía. Sí, porque era un poco más. Era más como un personaje de los Looney Tunes hasta cierto tiempo, hasta cierto punto, o de los Tiny Tunes, Impulse. Porque esa era la gracia que tenía esa serie originalmente, y de a poco se fue desvirtuando por este giro hacia la oscuridad que decidió tomar el universo DC. Sí. Ok. A ver, en resumen, ¿te recomendamos alguna de esas? La de Wonder Comics no te puedo decir nada, la serie de televisión sí. Es muy distinta del cómic. Te diría que se parece más a los Teen Titans que a Young Justice. Y la otra serie sí, la original también te la recomiendo. Sí, sí. En mi caso yo diría lo mismo que la... En los cómics la serie original de Peter Davis es la más recomendable. Y la serie animada sí es bastante buena. Entonces, si era por ahí la pregunta, pues sí, es bastante recomendable. Y le hemos dedicado bastante espacio aquí, tanto en especiales como en el podcast regular. Sí, de hecho comentamos toda la tercera temporada, me parece, de Young Justice en varios especiales de Comic Verso. Sí. Que era Young Justice Invasion. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y después tenemos de Arturo López que dice, ¿qué les pareció el personaje de Kylo Ren en la última trilogía de Star Wars? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Creen que fue desaprovechado? Me gustó o no me gustó y creo que fue desaprovechado. Puede ser todas las anteriores. Sí, puede ser todas las anteriores. En la primera película no sabes qué era lo que quieren hacer con él. En la segunda hay un trabajo de tratar de hacer esta idea del trauma y la obsesión con la figura de su abuelo. Pero una vez que se va Ryan Johnson, JJ Abrams otra vez no sabe qué hacer con él. Entonces hay partes que me gustan, hay partes que no me gustan. Y JJ Abrams definitivamente lo desaprovechó de una manera horrible. Así es de que, pues sí, todas las anteriores. Sí, porque es que es difícil formarse una opinión de qué, qué quiere, qué, qué, qué significa Kylo Ren. Porque finalmente no... A ver... Yo creo que el de Ryan Johnson es el que más me gusta porque finalmente la idea de que Kylo Ren se obsesiona con su abuelo, pero que esto está motivado por una traición, que es la de Luke, es lo más interesante, creo yo, que hicieron en toda la franquicia. Que esta... A ver... La idea de que de jugar con... que ¿para qué sirve la fuerza? Porque la fuerza es buena, la fuerza es mala, la fuerza te tienta, la fuerza te da fuerza, bla, bla, bla. Pero, ¿qué significa eso? Sobre todo cuando tienes un personaje que la trayectoria anterior, como Luke, es un héroe, pero un héroe de manual. Y siempre le echan la culpa a Ryan Johnson, pero el que descarriló el tren no fue Ryan Johnson, fue J.J. Abrams cuando hace el lanzamiento de la primera entrega de la nueva trilogía, porque él es el que dice, ah sí, bueno, ¿y qué pasó? No sé, volvieron los malos, la rebelión no funcionó bien, la nueva república es corrupta, y Luke Skywalker tuvo un problema y desapareció. Y el que se tiene que hacer cargo de explicar todos esos problemas es Ryan Johnson. Entonces Ryan Johnson, en vez de decir, no sé, sacársela del bolsillo y decir, no, no, si todo eso se explica por esto o lo otro, decide tomar el testamento y hacer algo interesante con eso. Que creo que lo que yo creo que es interesante es la idea de que Luke tenga una visión, que esa visión sea muy trágica y que la tentación de Luke en lugar de tratar de cambiar el futuro, prevenir la tragedia y hacer todo lo posible por ayudar a Kylo, la tentación de Luke haya sido prevenirla matándolo. Y enfrentarse a una traición de esa magnitud, que se te caiga un ídolo de esa forma, como sería Luke, que se le caiga a Kylo Ren, le impulse a revivir la figura torcida del abuelo, porque el abuelo obviamente se salva hacia el final, de acuerdo a la primera trilogía. Pero que él trate como de buscar las justificaciones de las cosas malas en que si él va en esa dirección, no puede ser que él está equivocado. Lo correcto sería que el que tenía razón era el abuelo, el que está equivocado es Luke. Y por lo tanto, si él se acerca al abuelo, él no está mal, sino que él está haciendo lo que quedó inconcluso, lo que se debía hacer. Entonces ese conflicto es interesante, pero bueno, ahí nos quedamos. Sí, que el problema es que JJ Abrams siempre ha sido un muy mal escritor y haberlo dejado a cargo de orquestar la trilogía fue un problema. El desarrollo de personajes fue mínimo, se da en pedacitos y después a todo le da reversa en la tercera entrega. Entonces sí, es un caos esa trilogía, mayormente a causa del encargado del pan en el sándwich, que hizo un pésimo planteamiento y lo cerró todavía de peor manera. Sí, fue una cobardía absoluta el trabajo de J.J. Abrams en esa trilogía. Definitivamente eligieron mal. Sí. Ok, ¿qué más, Beto? Después tenemos de Tío Koi, dice, ¿nos pueden platicar de los cibercómics? Y nos puso ahí el logo de los Marvel cibercómics. Que esto, yo leí muy pocos y la verdad es que me desesperaban. Sobre todo por todos los requerimientos de software que tenías. Esto estaba montado en AOL y eran cómics animados, eran similar a los motion comics. Era similar a los motion comics. ¡En AOL, Beto! Estaba en AOL. Sí, acá en México fue un problema porque hubo un tiempo que los lanzaron y no podías acceder a ellos. ¿Te acuerdas cuando comprabas la Encarta y venía un disco de regalo para que instalaras AOL en tu computadora? Discos para instalar a AOL venían de regalo en la Wizard y en no sé cuántas revistas más. Yo tenía un montón. Recuerdo que un amigo abría las revistas y decía, ah, mira, más portavasos. Porque primero eran disquetes y después eran CDs. Sí, yo instalé AOL y después no sabía qué demonios hacer con AOL, porque no sabía para qué servía. Era un portal que quisieron hacer demasiadas cosas y todo lo hacía de una forma bastante mediocre, entonces no tenía mucho sentido. Estamos hablando de los años en que Altavista era el buscador más popular, Yahoo era la página que atraía más gente. Sí, wow. El principal portal de internet. Sí, era un internet muy distinto. Estos partieron a, ¿qué ha sido? Como 96, 97, ¿no? Y no duraron mucho, han de haber sido unos 3 años. Según yo, antes del 2000 ya había cerrado esto y después de que ya había terminado la sociedad entre Marvel y AOL y se habían llevado los cómics a Marvel.com, si no mal recuerdo, en donde ya no tenías que registrarte ni nada. Ah, no es cierto, sí tenías que registrarte. Tenías que ir a registrarte en AOL y con tu cuenta de AOL podías entrar a Marvel.com a leerlos. Era un relajo. Tío. La verdad es que yo no leí muchos. Partieron con, si no me acuerdo, con Spider-Man, después con Wolverine y luego había historias de distintos personajes de Marvel sueltas, pero los de Spider-Man fueron con los que lo lanzaron y duraban más. Y el mayor problema que yo les veía es que se supone que iban en continuidad, entonces a veces ibas y querías leer en el cómic y decía, ahora tienes que ir a leer en Espectáculo de Spider-Man, la siguiente historia, y después regresar. Y el nivel de calidad era pues bien, bien variable. Digo, yo recuerdo que cuando empezó me frustró un poco porque eran unos equipos que te hacen soñar con regresar una y otra vez, Esteban. ¿Sabes quiénes empezaron los cibercómics de Spider-Man? No. Scott Lobdell y Mac Bagley. Uf, ok. Mira, yo creo que lo más raro que había pasado en el mundo hasta, no sé, por un tiempo por lo menos, fue que una empresa aparecía de la nada como AOL comprara a Time Warner y se transformara por mucho tiempo en AOL Time Warner. Porque es como vender, no sé, Beto, es como vender raspado de muralla. No sé qué es AOL, no sé si alguna vez sirvió para algo, pero la idea como que fue una burbuja gigantesca que por poder de multiplicación se transformó en un gigante del internet, pero no sé si sirvió para algo alguna vez. Pero no, estos cómics no los leí. Su idea era crear un superportal. Era eso, querían acabar con el dominio que tenía Yahoo, que tenía dos o tres competidores bastante menores, y era que toda tu vida en línea la hicieras dentro de esa plataforma, que sí. AOL son las siglas de América Online, y esa era su idea. Y además proveía servicio de acceso a internet. Ajá, y con pero cuentas por ejemplo, de correo y tus sitios web personales, con herramientas para construir tu sitio web similar a lo que después fue, por ejemplo, GeoCities o cosas por el estilo. Y la verdad es que no era fácil de usar, lo cual no es, y estaba la todo gente separado que sabía un poquito, porque conseguías un correo, qué sé yo. Porque el mejor sitio por mucho tiempo, hasta que Google se lo comió así, pero lo destruyó, fue Yahoo. Porque ¿cuál era el problema de Yahoo para competir con Google? Que Yahoo tenía, tú tenías que crear el directorio de Yahoo y Yahoo tenías que buscar por nombre, a diferencia de Google, que Google hace la búsqueda de todo y te lee la mente y te dice lo que quieres encontrar. En cambio, Yahoo por mucho tiempo lo que tenías que hacer era trepar por el directorio de sitios y encontrar los sitios que te llamaran la atención. Que era interesante hasta cierto punto cuando internet era más pequeño. Internet de ahora sería imposible meter en un directorio, es ridículo. Pero el internet de esa época sí. Y Yahoo tenía un montón de servicios. Yahoo podías perder el tiempo si querías perder el tiempo. Podías meterte a jugar. Creo que todavía existen esos sitios, a leer noticias, etcétera. Era un portal que te proveía muchas cosas que podías hacer en internet, en un internet que era no sé cuántas veces más lento que el que existe actualmente, Beto. Era una cosa rara tener las velocidades que ahora uno compra por, no sé, 2 pesos. En esa época tenías que tener mucho dinero y prácticamente vivir al lado de un proveedor de internet potente. O utilizarlo en la madrugada cuando nadie estuviera ocupando el teléfono. Sí, algo así. Era bastante diferente la forma de hacer internet. Pero bueno, volviendo un poquito al tema de los cibercómics, pues era uno de los nuevos experimentos en tratar de llevar a medios digitales y los cómics. Y no recuerdo si era una estructura similar, pero hasta donde recuerdo los de Spider-Man aparecían en entregas semanales. Eran creo que 8 páginas cada semana, lo cual te daba historias de 32 páginas cada mes. Y lo dividían en storylines. Entonces, sí, esas estaban numeradas. A veces creo que no tenían ni títulos, pero pues era así. La storyline número 1, pues era el primer mes, eran el número 1 al 4. La storyline número 2 eran del 5 al 8. El 3, del 9 al 12. Y era así como para tratar de hacer el equivalente a los números sueltos. Pero insisto, era una mezcla en la que, pues era similar a los motion comics, porque eran algunas páginas de cómic que tenían efectos de animación. Estaba hecho una shockwave, Beto. Wow. Sí. Esto trae memoria. Sí. No, y era bueno, se trató de trabajar con ¿cómo se llama el que crea, que servía para página web? Dreamweaver. Sí. Sí. Wow. Pero no, el efecto realmente no era vuelto. Era algo curioso porque algo que nunca habías visto, ¿no? Que te aparecía la viñeta y le dabas clic y tenías algún efecto de sonido o aparecían más diálogos o qué sé yo. Sí. Eran como un intento de tener cómics interactivos mezclando ahí cuestiones de animación. La gente que manipula planillas CSS y HTML no entiende lo que era escribir en Dreamweaver o en Frontpage. En fin, Beto. Utilicé Dreamweaver y Frontpage era una pesadilla. Sí. Wow. Hasta podía hacer una página. Creo que todavía se puede hacer en Microsoft Word. Quedaban horribles, pero se podían hacer. Sí. Sí, según yo todavía se puede. Y sí, ya seguramente siguen siendo horribles. ¿Qué otra pregunta? Tío Koi, también creo que esta es la última de disco. Dice, ¿qué opinan del trabajo de Peter Davis? ¿Cuál fue el primero que leyeron y cuál es su favorito? Uy, yo creo que he leído poco de Peter David. Beto es más fan de Peter David. He tratado de leer algunas cosas con posterioridad, pero no siempre me quedo corto porque son periodos muy largos. Creo que mi favorito, a ver, diría que es Supergirl de DC. No he leído todavía el Hulk, he leído partes del Hulk de Peter David. No lo he leído completo. Okay. Un poco de Young Justice y un poco de Aquaman. Y algo más de haber leído, pero no me acuerdo ahora. Yo sí he leído mucho, incluso... Las Crónicas de Atlantis, ese es mi favorito de Peter David. Ok. Miniserie con Esteban Maroto. ¿Cuatro números, ¿verdad? ¿Ocho? Ah, nada más largo, sí. Pues yo creo que yo sí he leído la mayor parte de la obra de Peter David, porque incluso las primeras historias que leí de Peter David fue antes de que yo pusiera realmente atención a los créditos. Cómics traducidos de Spider-Man. Y me tocó leer muchas de las historias que hizo antes de la saga del Devorador de Pecados, que se puede decir que es su big break como escritor. Que aquí, pues, creo que algunas hablamos un poquito de su carrera, que él empezó en el departamento de ventas de Marvel. No comentamos esa, o sea, comentamos la muerte de Jim the Wolf. Ajá. Así. Pero es justamente. No sé, ¿cuándo fue Beto? Sí, es justo mucho, antes. No, es que es parte de. Jim the Wolf la mata del Devorador de Pecados. Sí, sí, me acuerdo. Por eso digo, es parte de esa saga. Pero eso fue, no sé, tendría que un año escribiendo cómics cuando llegó a la muerte de Jim the Wolf. ¿Fue cuándo? ¿El 87? ¿86? Debe ser algo así, finales de los 80. La verdad es que no estoy seguro de los años, pero sí debe ser de los últimos años de los 80. Insisto, él empezó en el departamento de ventas de Marvel. Y durante mucho tiempo trató de vender historias y la mayoría de los editores le decían que no. Y el primer editor que le compró historias fue Jim Owsley. Que a lo mejor la gente oye ese nombre y no le suena nada. Pero Christopher años Priest. Después cambió su nombre por Christopher Priest. Justamente él fue uno fue el primer editor que creyó en Peter David y le compró historias. Lo cual aparte lo metió en problemas porque después tenía presiones de sus superiores para que lo despidiera, porque dicen, oye, es que él trabaja en otra parte de la compañía, no puede estarte vendiendo historias. ¿Por qué no? Si él sigue haciendo su trabajo y esto lo hace en su tiempo libre, ¿por qué demonios no va a poder venderme historias? A mí no me importa lo que hagan el resto de su día los escritores mientras me presenten historias, y ahí lo que terminó pasando fue que para evitarle problemas a Priest, Peter David terminó por renunciar a lo que estaba haciendo en Espectacular Spider-Man, cuando tiene el título larguísimo de Peter Parker de Espectacular Spider-Man, que fue donde hizo su debut como escritor de cómics. Y te digo, yo muchas veces, muchos de estos los leí originalmente en español y antes de que realmente pusiera atención a los créditos de las cosas. Ya cuando empecé a comprar cómics en inglés, su inicio en Hulk era relativamente reciente y lo leí casi desde un principio, después me puse a cazar números hacia atrás, donde los más difíciles, pues curiosamente, eran los dibujados por Todd McFarlane, era lo que era un poquito más difícil de conseguir, pero eventualmente llegué a ellos, y muy probablemente sea de mis cosas favoritas de Peter Dick. En general, a mí me gusta mucho su trabajo, me gusta mucho todo lo que hizo con Hulk en sus diversos proyectos, y me gusta lo que hizo con She-Hulk, que hizo... él llegó a esa serie después de Dan Slott, cuando Dan Slott hizo esta idea de convertirla en abogada en casos de superhéroes. Cuando él deja esa serie, se le hereda a Peter David, que mantiene un nivel bastante alto con la historia. A lo largo de los años regresó una y otra vez a distintos títulos de Spider-Man. Quizás de lo más notorio a inicios de este siglo, pues fue esta serie de Friendly Neighborhood de Spider-Man, que eran historias como que un poquito fuera de continuidad en los primeros años de la carrera del personaje. Era como tener otra vez un Spider-Man adolescente escrito por él. Era bastante bueno. Es el creador de Spider-Man 2099. Una serie que duró 44 números, si no mal recuerdo, de los cuales, pues en general la historia es sólida a todo lo largo, que después tuvo dos números finales que escribió alguien más, porque ahí en un gesto de ciudad, cuando corrieron a Joey Cavalieri, todos los equipos creativos de Marvel 2029 renunciaron. Mencionabas tú Supergirl, su serie Supergirl, que también son, que son como 80 números lo que hizo, también me parece que son muy buenos. ¿Menos? Según yo, sí es algo así larguísimo, porque aparte era eso, le tocó hacer un par de anuales, el número de One Million, el Plus One, cosas por el estilo, pero según yo sí son muchos. X-Factor en dos etapas, que la primera es la que pues abría con aquel número famoso del psicoanálisis de los miembros del equipo, y que después regresó con el volumen 3 de la serie, y ya varios años después, ya en este siglo por ahí como de 2005, pero su participación en X-Factor empezó después de la saga de Muir Island, o sea que debe haber sido que en 1990, me imagino. Y proyectos derivados de ahí, como la primera miniserie de Madrox, y también hizo el reciente lanzamiento de los All New X-Factor, que es de 2015, algo así. Ya mencionamos hace un rato Young Justice, que pues son más de 50 números, además de los especiales de estos del mundo sin adultos. Y tuvo la de Captain Marvel, de Genie's Bell. Ah, sí, con Chris Cross como dibujante. Ajá. Que era bastante buena. En Dark Horse tenía una historia que se llamaba Spy Boy, de un superespía adolescente. Sí. Que también me parece bastante divertida, con Pop Man como artista. Y por supuesto están todas sus columnas que aparecían en el... ¿Cómo se llama? El Comics Buyer Guide. Comics Buyer Guide, que era But I Digress. But I Digress. Pero divago. Sí. Sí, pero divago. También. Sí, sería la traducción. Fallen Angel, que es algo así como su secuela no oficial a Supergirl. Ajá. Uh-huh. Está en. Tiene algunos especiales y miniseries de personajes como los Fantastic Four o los Avengers. En Aquaman, tú mencionabas ya las crónicas de Atlantis. Y luego hizo la miniserie de Time and Tides con Kirk Yarvinen. Que eran, es decir, eran cuatro números, y luego fueron más de 40 números de la serie regular de Aquaman, ¿no? Que es cuando le quita la mano y le pone el garfio en lugar de ella. Sí, está esta parte memorable. ¿Cómo se llama? The Last Avengers Story, que hizo con el dibujante el argentino, Olivetti. Ariel Olivetti. Y también la que hizo de Hulk con George Pérez. ¿Cómo se llama Hulk? The End. Future Imperfect. Future Imperfect. Sí, The End. The End es con... Ay, el creador de Pete. Del Kion. Sí. Sí, la miniserie de dos partes, Future Imperfect, es con Josh Pérez, y The End es con Del Kion. Ok. Que digo, de Hulk hizo muchísimo. Y montones de miniseries y proyectos especiales en otras partes. Esa es la historia donde aparece Maestro, que es un personaje que ha vuelto un par de veces. Una versión de Hulk que ha vuelto un par de veces. Y del que ha hecho varias miniseries recientes. Fue el escritor de Dread Star, que Jim Starlin lo eligió para que él fuera el que siguiera escribiendo Dread Star cuando él la dejó, que es un cómic de autor. Ha de haber hecho como 25 números en aquella etapa original, por allá como de 1990, 91. Y después, cuando apareció Bravura, hizo una miniserie, creo que eran 6 números, con la hija de Van Drester, hizo cómics de The Phantom para distintas editoriales, así no me acuerdo para quién. Creo que ha escrito cosas de Babylon 5, de Star Trek. Creo que es suficiente. Podemos buscar el resto de la bibliografía de Peter David. Ya nombramos casi todo, o lo más importante por lo menos. Y eso que no hablamos así de sus novelas. Sí. Lo primero que leí yo creo que fue justamente Crónicas de Atlantis, que es, como dije, una miniserie de 8 partes. Y sigue siendo mi favorito, pero no he leído tanto como Beto. ¿Cuál es tu favorito, Beto? Probablemente Hulk. Y mencionaba lo de las novelas, porque hay como caso curioso, vendió su primera novela antes de que aparecieran sus historias de cómics. Pero por los tiempos editoriales que son distintos en el mundo de la prosa y en los cómics, sus cómics aparecieron antes. Y su primera novela es una que se llama Nightlife, que es donde el rey Arturo reencarna para convertirse en candidato a la alcaldía de Nueva York. Y de esa... Ahí también tiene un montón de historias de Star Trek, Peter David. Sí, montones. Tanto del cómic como novela de Star Trek. Y de Babylon 5. Sí. Tiene una saga de novelas de fantasía que se llama Sir A Propos of Nothing. Y no sé cuántos números de X-Factor y... En fin, muchísimo. Sí, es una bibliografía súper extensa. Pero digo, y novel, aparte de sus novelas originales y de franquicias, tiene, por ejemplo, tiene una novela que se llama Artful, que es un spin-off de Oliver Twist, de vampiros. Es bastante curioso, es bastante buena. Su premisa principal es que Fagin, el que regentea y abusa de los niños a los que tiene como mendigos, es un vampiro. Y el protagonista de la historia es el ladrón que se hace amigo de Oliver, que es este, no me acuerdo cómo se llama, pero su apodo es de Artful Dodger. Por eso se llama Artful la novela. Es muy buena. Esa, si les gustan las historias así por el estilo, esa es bastante buena. Digo, tiene montones de novelas. Y yo alguna vez dije que las novelizaciones de cine raras me gustaban, pero las de Peter David eran la excepción. Porque como Peter David conoce a los personajes, generalmente los expande. Entonces, entre sus novelizaciones, novelizó la trilogía original de Spider-Man de Sam Raimi. Hizo las novelizaciones de las 3 películas. Hizo la novelización de The Incredible Hulk y de Hulk. La de Fantastic Four en 2004, 2005, no sé cuándo fue la primera. Hizo la novelización de The Rocketeer, de Batman Forever, de Iron Man. Y yo sé que me falta por ahí alguna, pero vamos, en general, yo sí soy muy fan de casi todo lo que ha hecho Peter Davis. Que lamentablemente sigue con problemas de salud. Ok, Beto. Terminamos con las preguntas de Discord. Todavía nos quedan preguntas en YouTube. Pero ¿qué te parece si aprovechamos de comentar alguna otra cosa antes de seguir con las preguntas? Me parece bien. ¿Qué viste o qué leíste? Beto, por fin leí un cómic. Bueno, no por fin, porque hace unas semanas leí otro. Que es el primer arco de la serie de Thor de Donny Cates y Nick Klein, que se llama The Devourer King, que sería el rey devorador de Thor. Creo que se pronuncia Devourer, no estoy seguro. O Devourer. En fin. Siguiendo lo que es Donny Cates, que son estos conceptos bien extravagantes, o tratar de darle una vuelta bien de 180 grados a los cómics, parte bajo la premisa de que no sé en qué cómic pasó, porque hace rato que no leo Thor, de que murió, o cuándo volvió a pasar, que murió Odín y Thor es el rey de Asgard. Y bueno, el tema de ese rey no le viene a Thor. Thor todavía quiere ser un guerrero aventurero, entonces la responsabilidad no lo tiene muy contento. Está bastante amargado, tiene nuevamente una mala relación con Loki, que Loki aquí es como que está en un estado intermedio entre el Loki heroico que escribía Kieron Gillen y el Loki siniestro que conocimos por muchísimas décadas. Y bueno, recibe una noticia bastante terrible. Aparece Galactus en Asgard y va a atacar a Asgard. Bueno, Thor lo detiene y finalmente le dice que en realidad no quiere atacar, sino que necesita su ayuda. Y lo que pasa es que el universo va a ser consumido por el invierno oscuro, que es algo así como la entidad o tal vez la forma en la que percibimos este fin de la historia que le ocurrió al sexto universo. Recordemos que ya estamos en el octavo, si no me falla la memoria. El séptimo universo se acabó con Secret Wars, el octavo es el que lo sigue, de acuerdo a como explicó Al Ewing hace algunos años este tema. Y el sexto universo es el universo que sobrevivió Galan, que es el personaje que conocemos como Galactus. Entonces, le dice a Thor que necesita su ayuda porque necesita encontrar cuatro mundos que le van a dar suficiente poder para enfrentarse y destruir al Invierno Oscuro antes de que el Invierno Oscuro destruya la realidad completa, destruya el universo. Entonces, a regañadientes, Thor decide ayudar y aparece Silver Surfer, que producto de estas historias que ha escrito Donny Cates actualmente es de color negro, ya no es Silver, sería algo así como el Black Surfer, que le dice que estos cuatro mundos él sabe dónde están y le va a traspasar esa información a Thor, y Thor dice ok, vamos a ir a esos mundos, voy a transformarme en el heraldo de Galactus para tratar de salvar a esa gente y conseguir ese poder y enfrentarnos al Invierno Oscuro. Y la verdad es que este cómic ya con eso es bastante cósmico y bastante, no sé, son varias vueltas de tuerca interesantes. La verdad es que, como me suele pasar o me ha pasado algunas veces con los cómics de Donny Cates, siento que se queda un poco en la premisa y le falla a veces el desarrollo. Este cómic se siente, lamentablemente, en mi opinión, como una introducción a la historia que iba a contar después. Que para hacer una miniserie de 6 partes, un arco argumental de 6 partes, considero que es un tanto una unidad poco satisfactoria de lectura, como he dicho otras veces. Estos cómics que en sí no son malos, no es que la historia sea mala, la historia es entretenida, interesante, pero es un cómic que te invita a seguir leyendo el cómic y decir, ahora va a empezar la historia. A pesar de todo lo pomposo y tal vez, no sé, apoteósico que es la premisa, con todas estas vueltas de tuerca, que aparece Galactus, aparece esta entidad que va a acabar con la vida en todo el universo, que Thor acceda y decida transformarse en el nuevo heraldo de Galactus, spoilers, finalmente eso es como que terminas de leer estos 6 números y era una cosa más que tenía que pasar antes de que parta la verdadera historia de Thor. Y esa forma de resolver la historia la encontré bastante anticlimática. Más allá de eso, creo que es una historia que está ok. Y que se presta para una nueva un nuevo comienzo para el personaje. Que bueno, con la cantidad de cosas que se han hecho con Thor en los últimos años. Sobre todo por la escala de las aventuras de Thor. Que creo que ese tal vez sea un problema, porque tienden a agotar a los personajes estas historias que son demasiado épicas. Buscar una forma de replantearlo o de reinterpretarlo. Así que hay un par de vueltas de tuerca al final de la historia que se van a empezar a explorar a partir del siguiente número, es decir, el número 7 de la serie, y eso lo encuentro un tanto injusto. Me gustaría que estos primeros 6 números hubiesen tenido más de esa exploración, más de una presentación más directa del nuevo conflicto, no haber como partido esta historia con tantos elementos que finalmente son es como una simplificación del tablero a efectos de presentarte la verdadera historia que viene después. Por lo menos así lo interpreto yo. El dibujo es de Nick Klein, que es bastante, bastante bonito, bastante agradable. Lo encuentro un tanto... creo que le falta un poco en cuanto a expresiones de los personajes. No es que sean malas, pero creo que, por lo menos en mi opinión, le falta un poquito. Pero aparte de eso, es un artista muy bueno, que ya había trabajado en Thor por bastante tiempo. De hecho, trabajó con Jason Aaron en el Thor de Jane Foster, si mal no recuerdo, ¿no, Beto? Me parece que sí. Así que no es que sea algo nuevo para él. Pero eso, es un cómic que me llamó la atención, creo que lo voy a seguir leyendo, pero me sigue pasando esto con Nick Klein, que encuentro que le falta un poco de sustancia a veces a sus historias. Creo que ese es un patrón que detecto en Persan, no en Nick Klein, en Donny Cates. Tiene estas premisas bien alambicadas, bien interesantes, bien llamativas, pero a veces no el desarrollo no acompaña tanto. No sé si tú leíste algo de esto, Beto. leí esos primeros números, no le encontré las más como tú, pero creo que a veces tú eres muy desesperado con los cómics. No sé por qué, lo que te pasaba con Mad Faction. Tenías una queja similar a la que tienes con Donny Cates. A lo mejor le tienes menos paciencia a las historias de largo desarrollo. Mira, no sé si le tengo menos paciencia, pero creo que necesito más avanzar más. O sea, no tengo tanto problema con que una historia se desarrolle, no sé, en 50 números, siempre que cada vez que yo lea 6 números me lleve un porcentaje importante de la historia. Siento que terminé estos 6 números y a pesar de que pasaron muchas cosas, la historia todavía no comienza. Y eso es lo que resiento un poco de esta historia. Ya. Eso. No sé qué te gustaría comentar a ti, Beto. Bueno, pues yo estoy tratando de ponerme al día con algunas de las lecturas que tenía pendientes. Había mencionado hace algunas semanas que leí el primer número de la nueva serie de The Avengers y me había gustado. Y ya me puse al corriente, a sonde varita, que van 5 números publicados. Y pues es lo que quería comentar ahora, de sus primeros 5 números de The Avengers, que es una serie escrita por Jed Mackey, con arte de Carlos Fabián Villa y color de Federico Blé, ambos mexicanos, además de rótulos de Cory Petit. Y me gustó que le dieron un enfoque un poquito distinto a lo que nos habían acostumbrado en años recientes, porque se nota como un intento de tener otra vez un punto de partida, para que si tiene algún tiempo que no has ido a los Avengers pudieras entrar de forma fácil. Entonces, pues se supone que después de todas las últimas macro sagas y demás, viene el momento de que haya otra vez una elección al interior de los Avengers para ver quién va a ser el líder del equipo en el futuro inmediato. Hace tiempo que no había uno de eso. Ajá, pero no te ponen el proceso ni nada, sino que nada más... La historia está construida de una forma no lineal. Entonces, lo primero que ves a Carol Danvers flotando fuera de la Tierra y reflexionando sobre por qué es una heroína. Entonces, eso me pareció una forma bastante inteligente de partir, porque permite que incluso si no estás familiarizado con los personajes que va a hacer esta nueva alineación de los Avengers, pues te da un primer vistazo a quiénes son como personas antes de ser héroes, ¿no? Entonces habla de la motivación por la que decide hacerlo, y es la reflexión que está haciendo. Dice que cada quien hace eso por distintas razones, ¿no? Dice que ella podría tratar de imaginar a qué se debe, y empieza a hablar de otro, ¿no? Dice, por ejemplo, dice a Tony lo atormenta su pasado, y piensa en lo que será su futuro, entonces todo el tiempo está tratando de que lo que hace en el mundo tenga un impacto más positivo que negativo. Para él es una constante lucha de lograr ese balance en el que al final del día digas, hizo más bien que mal. Dice, en el caso de Thor, para Thor le parece importante lograr que pasen cosas buenas en nuestras breves vidas, que él se siente un poquito culpable de ser inmortal y que el resto de la gente tenga vidas tan cortas. Y empieza así a hacer comparaciones con otros de los personajes, y le dice, para mí, yo lo hago por esto. Esta frágil esfera de gases y vapor llena de agua y tierra y todas las hermosas cosas vivas que habitan en ella. Entonces me parece que ese es un buen punto de partida. Ahí recibe un llamado a Iron Man, que le dice, pues tenemos una situación, voy en camino. Dice, eres la presidenta, ¿no lo vas a decir? Sí, por supuesto que sí. Entonces ya ahí te va un splash, una escena de acción con todo el equipo y el traicionamiento del Avengers Assemble. Entonces así como que, ok, nunca has leído Avengers, esta es una buena oportunidad de que entres a la serie y en unas cuantas páginas sabes todo lo que tienes que saber para entrar a la historia y tratar de entender de qué va. Y a partir de ahí te empieza a manejar algunos flashbacks, entonces va una semana atrás a el día que está Tony Stark y viendo los resultados de la votación, en donde pues resulta que Carol va a ser la nueva líder del equipo y por lo tanto ella tiene la responsabilidad de elegir al roster activo del equipo, que por tradición son 7 héroes, ¿no? Entonces ella tiene que elegir quiénes son los 6 héroes que la van a acompañar, y ahí te empieza a intercalar la aventura presente, que están enfrentando a Terminus, este gigantesco robot extraterrestre creado por John Byrne en su etapa original en los Fantastic Four, y mientras están peleando con él, mientras vas viendo cómo avanza el conflicto, va dando los flashbacks hacia atrás a cómo fue que decidió quiénes eran los héroes que iban a integrar al equipo y cómo los reclutó. Entonces, su primera elección es Iron Man, Tony Stark, después va a hablar con Thor, después de eso va a buscar a T'Challa, y después Después de T'Challa, si no me equivoco, va a buscar a Sam Wilson, porque dice que necesita un Capitán América, pero necesita uno que le recuerde al mundo que los Avengers son seres humanos y cree que tener a una leyenda viviente como Steve Rogers no sería lo más adecuado. Entonces recluta a Sam decide que también necesita tener algunos pesos pesados más y por lo tanto va a reclutar a Vision y a Wanda. Con eso logra su alineación de 7 héroes, que me parece uno de esos grupos bastante balanceados, ¿no? Tienen héroes místicos, tecnológicos, con fortaleza física y con altos niveles de inteligencia y que abarcan distintas cosas. Parece un equipo bastante balanceado. Como ya mencioné, lo primero que están enfrentando es a Terminus, que está tratando de robarse un experimento que busca crear un agujero negro controlado, pero en el proceso daña el aparato que tiene esto y está el riesgo de que se abra un agujero negro en medio de la Tierra. Esa es parte del conflicto. Y en el intento por tratar de contenerlo, Carol es absorbida por el agujero negro y termina en alguna otra parte del universo, donde se encuentra con un Kang y gravemente herido que le dice que tiene una advertencia y que tiene que hacerle caso. El segundo número, pues tienes un poquito más de lo que Kang le explica, que fue atacado por un grupo de aparentemente héroes de algún momento en el futuro, quienes lo dejaron por muerto, y dice que en realidad no se enebra, es que porque su líder lo quiere lo mismo que él, quiere tener el poder y el control absoluto del tiempo, y que no le puede permitir ganar, que entonces no le importa si se muere, lo que quiere es asegurarse de frustrar sus planes, así es de que le entrega una advertencia y le da una lista de sucesos que van a ocurrir en los próximos días. Le dice que le va a dar la oportunidad de que salven 1000 vidas en un día para que se den cuenta de que realmente en este caso está de su lado y quiere prevenir una serie de cataclismos que están por asolar a la Tierra, a los que se refiere como de Tribulation Events, que suena amenaza ominosa y grave, ¿no? Entonces el segundo número pues lidia con los Avengers haciendo uso de la información que les da Kang para prevenir hay algunas tragedias y desastres que resultan en que salvan 1000 vidas en ese. Al final del número pues vemos la primera de las amenazas que les dijo, pero Kang pierde la conciencia y realmente no les puede dar más información al respecto, así es de que esta primera amenaza que enfrentan pues es un grupo de seres superpoderosos que aparentemente vagan por el universo destruyendo ciudades y alterando planetas a su paso. Entonces los siguientes tres números, los números 3, 4 y 5, pues lidian un poquito con este conflicto, el nivel de poder de estos seres que están atacando distintos puntos de la Tierra y la forma en la que el equipo trata de lidiar con ellos. Entonces en general me parece que es un inicio bastante sólido para esta nueva serie. Y tiene esta de inicio tiene esta cualidad episódica que cada vez se vuelve más rara en los cómics de superhéroes, ¿no? Que pues siempre parece que está viendo nada más parte de una historia y al menos los primeros dos números se sienten como autocontenidos, te cuentan una historia completa al tiempo que te narran una parte de una historia más grande, y aunque los siguientes tres sí se sienten un poquito más como capítulos de algo serializado, sí me parece que te dan lo suficiente como para que cada número individual te aporte lo necesario para pensar que están ocurriendo cosas y que no están esperando a que salga el tomo compilatorio, ¿no? Que a veces es un problema con los cómics de superhéroes, que sientes como que te están vendiendo historias incompletas en los números sueltos y hasta que no lees el arco completo no tienes una idea real de lo que está pasando o de la calidad de lo que están haciendo. En este caso me parece que sí han logrado un balance con eso, que desde que se anunció la serie era algo que habían comentado tanto Mackey como Tom Brevoort, que era algo que querían hacer, retomar esta idea de que si estás esperando que los fans compren números sueltos, hacer que cada número suelto realmente ofrezca algo. Entonces en ese sentido me parece que logran cumplir con ese cometido, y debo decir que el final del número 5 es esa clase de cosas que te recuerdan por qué te gustan los cómics de superhéroes, ¿no? Así cuando te dicen, ok, esto es una cosa que no tiene solución, y va a ocurrir una tragedia y no hay nada que podamos hacer por evitarlo, y ves la respuesta que tienen los 7 miembros del equipo de por qué somos los Avengers y qué es lo que hacemos. Y me parece que son de esos diálogos que insisto, no son particularmente originales, pero están hechos de una forma que encaja con lo que te está contando la historia y que te recuerdan por qué te gusta leer esta clase de historias. Así es de que un muy buen inicio para esta nueva serie de los Avengers, con el apunte de que el quinto número tiene un artista invitado. Ya sabemos que en tiempos modernos es muy difícil que un artista pueda hacer más de 4 o 5 números de forma consecutiva sin tener un relleno. En el caso de Carlos Fabián, pues ocurrió lo mismo. Aquí este quinto número lo dibuja Iván Fiorelli, pero todos ellos están colgados por Federico Blay y con rótulos de Corey Pettit, así es de que se mantiene. El nivel visual realmente no te hace tanto ruido. El relleno Iván Fiorelli es un artista bastante sólido, así es de que no te brinca demasiado y no tiene un estilo que sea muy distinto al de Carlos Fabián, así es de que pues en ese sentido no te brinca tanto el tener un artista haciendo labores de relleno. En cuanto a las portadas de la serie, hay montones de portadas variantes para todos los números, pero las portadas regulares todas van por cuenta de Stuart Timonen, así es de que el cómic se ve bastante bonito desde la portada en todas sus entregas. De Avengers, la serie más reciente de Marvel, y que por ahí hay un anual, pero los anuales de este año están raros porque son historias que están serializadas en distintos anuales, entonces no es fácil leer anuales por separado. Me llama la atención este porque veo que lo escribe Stephanie Phillips, pero voy a tener que ver de qué historia es parte y qué más hay con eso. Pero la serie regular, les recomiendo que le echen un vistazo, me parece que es un buen punto de entrada para los Avengers y una serie que por lo menos de entrada pinta para ponerse bastante bien, además de que Jed MacKay pues parece que está enrachado, ¿no? Tiene una seguidilla de series que van de sólidas para arriba, así es de que sí les recomiendo que le echen un vistazo a esta nueva serie de los Avengers. Ok. Suena bien, Beto. Se meten a explicar Civil War 2 y por qué Carol y Tony se reconciliaron. Es parte de lo que hace. Te dije las siguientes dudas como para que si quieres vayas a checar lo que pasó antes. Nada más hay la conversación con él, dice, ok, ahora tienes que elegir tu equipo. Sí, ok, la primera es fácil. Mi primer nominado, llamo a Tony Stark. ¿Estás segura? Después de todo lo que pasamos, ¿te parece que es algo adecuado? Sí, claro que sí, porque además de todo lo que ha pasado recientemente, sé que el equipo te necesita y sé que tú nos necesitas a nosotros. Además, el hecho de que tengamos opiniones distintas no necesariamente implica que tengamos que ser rivales. Entonces, si hay algo que quiero, es una opinión que balancee la mía y por eso te quiero como mi número 2. Okay. Entonces, no te da demasiadas explicaciones, pero te da un antecedente de que hay una diferencia con ellos. Algo similar a lo que pasa con T'Challa, ¿no? Que T'Challa pues es una de estas cosas que hemos visto ya en varios cómics. Es un recurso también ya bastante común del héroe que tiene un plan de emergencia en caso de que tenga que acabar con sus amigos. Y pues se supone que en algún momento, en meses recientes, T'Challa liberó sus protocolos finales para que alguien se hiciera cargo de los Avengers. Lo cual lo enemistó con el resto del equipo y aún así va a verlo y también tienen ahí una conversación sobre por qué le interesa tenerlo en el equipo. Y ahí a lo largo de estos primeros números, en donde te das cuenta que el personaje que tiene más problemas con la idea de que T'Challa regrese como si nada es Sam Wilson. Pero se ve que todo esto es algo que está trabajando MacKay de una forma bastante sostenida. El cómo va a reconciliar qué fue lo que pasó antes con tenerlos trabajando juntos. Es algo que lo va integrando en los diálogos mientras va avanzando su historia. Ok. Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder las preguntas de YouTube? Me parece bien que llegaron algunas días pasados de Ricardo Pérez, que nos dejó en el episodio previo, en el 357. Y dice, ¿qué tal, caballero? Se envió lo siguiente. ¿Personajes nuevos de Marvel y DC que les hayan gustado en los últimos 2 años? La verdad no se me ocurren, Beto. A mí tampoco. A lo mejor en 2 años no ha habido lo suficiente como para que algo interese demasiado, ¿no? Claro, y porque también uno empieza a pensar que joven y dice, oh, Blue Beetle tiene ya casi 10 años. 20 años. No. Casi bueno, 20, Beto. Es 2005. No, 15. ¿2005 no era como 2007? ¿Por ahí? Ya, va para algo. Sí, pues sí, unos 15 años, sí, sí, ¿no? Kamala Khan ya como 15. Ya, también es de Ori Cage, así es de que sí, algo así. Y pues sí, a veces es eso, ¿no? Que tardan un poquito en caer y a lo mejor pues ya los viste y te gustó una historia, pero no es algo que te marque hasta que no lo ves de una forma más constante y repetitiva. Estamos tratando de recordar cuáles eran los últimos Linternas Verdes que habían creado. Y están Simon Bass y Jessica Cruz. Los dos ya tienen más de, a ver, van para los 15 años porque son de por ahí por 2012, 2013. Y a propósito de Linterna Verde, este no sé si cae dentro de la categoría de los dos años, Beto, pero la Linterna Verde de esta serie de 12 números, ¿cómo se llamaba? ¿El Far Sector? No, Far Sector sí, tiene 4 o 5 años que se lanzó. Sí, no cae ahí en los ya dos, no inventes. No alcanzamos. No. Sí, ahí sí. Entre que a veces nos tardamos un poquito en empezar a leer series nuevas y demás, 2 años es muy poco como para hablar de algo nuevo. Yo ahí sí me declaro ignorante de personajes nuevos de los últimos 2 años que hayan podido dejar alguna marca. Mira, empezó a ser publicado en 2019 y terminó en 2021. Ya estamos en 4. ¿Podemos transar en 4? Ahí podría ser. Ese personaje es bueno. Sí, sí, pero insisto, es que a veces sí necesitas un poquito más de repetición para agarrarle el gusto a algún personaje, ¿no? Sí. Wow, no se me ocurre un personaje de 2 años. Porque además en los últimos 2 años he leído pocos cómics, así que es difícil. Además, con eso complica. Que, aparte, como yo, insisto, de repente me alejo un poquito de Marvel y DC, y solamente después de que escucho buenas cosas de alguna serie o algún equipo creativo que me llama la atención, difícilmente estoy al día con las novedades. A veces sí, tardo meses en darme cuenta de que algo le estaba yendo bien, pero pues eso lo complica. No somos los adecuados para responder esa clase de preguntas. No, bueno, definitivamente no se me ocurre. Pasando a lo que sigue, el Morricado dice: Devil Dinosaur y Momboy, aparte de ser creaciones de Kirby, ¿hay algo bueno en los personajes? ¿Algo que recomienden? Está la serie original, que fueron, ¿cuántos? 10 números. Y la serie más reciente, que es Devil Dinosaur y Munger. Así que... Sí, que aparte tiene el impacto de la serie animada, que es muy bonita. Entonces sí, pues probablemente eso sería algo. La serie de cómic de Devil Dinosaur y Munger es bastante buena. Esa sí te la recomiendo, que le eches un vistazo. Y si te gusta, pues después le puedes dar un vistazo también a la serie animada. Aunque la serie animada sí va dirigida a un público bastante más joven. Eso, pero vamos. Sobre todo Moonboy, y fuera de Kirby, realmente casi nadie ha hecho nada con él. El Devil Dinosaur sí ha tenido apariciones por ahí en otras partes a lo largo de los años. Pero vamos, ahí sí depende de la clase de cosas que esperas de las historias, ¿no? Porque con Devil Dinosaur han hecho cosas en las que lo han usado como pollo en otras historias. Apareció por ahí en historias de Excalibur. Apareció ahí en una pelea entre Lockheed y algunos de estos robots animales de Technet. Tuvo por ahí apariciones en un crossover con los Skrulls y demás. Entonces el Devil Dinosaur ha tenido varias apariciones en muchas partes, pero hasta el lanzamiento con Munger, realmente no había mucho que decir al respecto. Con Moonboy, yo lo último que supe era que estaba bajo custodia de S.H.I.E.L.D., pero no recuerdo exactamente cómo estaba el asunto ahí con aquella historia. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después dice: ¿han leído algo de ROM, Caballero Espacial, que publicaba Marvel? Es bueno. Esto es de antes de nuestros tiempos y estaba basado en un juguete. Yo la verdad es que jamás leí nada de ellos, aunque he oído buenos comentarios de algunos de sus cómics ochenteros. Sí. Nunca me ha llamado la atención. Y como no soy fan de ese juguete en particular, que aparte creo que no era muy popular fuera de los Estados Unidos, ahí sí lo veo un poquito complicado. O sea, realmente el juguete no es tan popular. Lo que fue popular fue el cómic, porque el tema era que le encargaban cómics a Marvel para vender juguetes, y en este caso es más popular el cómic que el juguete. Yo he escuchado mucho de este cómic, pero nunca lo he leído, porque además tuvo por mucho tiempo el problema de que no fue reimpreso, hasta que IDW consiguió la autorización hace... No sé si de hecho terminó de reeditarlo todo, pero consiguió una autorización, habrá sido hace unos 5, 8 años más o menos. Pero este es un cómic de principios de los 80, escrito por Bill Mantlo. Creo que lo dibujaba Buscema, ¿no? En alguna época sí. Y que pasó casi 35, 40 años sin ser publicado por un tema de derecho. Así que no sabría decirte, por ejemplo... A ver... Los ROM es el único personaje de esa, hasta donde yo recuerdo, de esa historia que era propiedad de Mattel, no Hasbro, que era de propiedad de Hasbro, Pero se crearon otros personajes secundarios relativos a eso. Entonces hay algunos personajes cósmicos del universo Marvel que se originan en esos cómics de Rom. En particular los Space Knights, porque Rom era un Space Knight, un caballero espacial. Pero el resto de los Space Knights no son personajes de Hasbro, son personajes de Marvel. Entonces hay varias historias de estas historias cósmicas, como las que hemos comentado algunas veces, como Annihilation o los cómics de los Avengers de Hickman, donde los Space Knights han aparecido. Pero más allá de eso, no leí la historia original como para decir nada más al respecto. Ok, mira, ahorita que dijiste que de Hasbro, yo me acordaba que no era Hasbro, ya no, fui a checar, okay. Y era una creación original de Scott Duckman, Richard C. Levy y Brian L. McCoy, que le vendieron a Parker Brothers, y fue en donde se lanzó el juguete. O sea, lo patentaron otras personas como un juguete independiente, Parker Brothers se los compró, ahí fue donde salió el cómic, y años después se lo vendieron a Hasbro. Entonces actualmente es de Hasbro, pero cuando apareció el cómic, que fue en 1979, en realidad no había todavía ningún lazo con Hasbro. Lo de Hasbro vino hasta después, y eran Bill Maltro y Sal Buscema los responsables del cómic. En 2015 IDW publicó una nueva serie como parte de su universo de propiedades de Hasbro, y en 2023 Marvel readquirió los derechos y ahora van a aparecer ediciones Omnibus con todo el material que han publicado en los 70 y 80. Así es de que no sé entonces si IDW realmente publicó algo de lo que había sacado Marvel o no, pero ellos tenían series originales como parte de su universo de Hasbro, que ya perdió esas licencias. Me imagino que el que Marvel tenga la de ROM pues es parte de lo mismo. El resto ya sabemos que ahora están en Skybound, que es uno de los estudios de Image, el que es propiedad de nuestro buen amigo, persona leal y noble como es Robert Kirkman. Así es de que, pues eso, pero pues sí, el equipo creativo funciona bastante bien, Bill Malkin y Sal Buscema, pero pues es un cómic que insisto, pues fue bastante antes de nuestro tiempo. Lo que dice aquí fue que el cómic apareció de diciembre del 79 a febrero del 86, así es de que pues no teníamos edad para que nos gustara, y como mencioné Esteban, el juguete nunca fue tan popular, el cómic de hecho pues duró bastante más tiempo, fue más popular que el juguete mismo. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después, en ese mismo trabajo arqueológico, Ricardo pregunta... Sí. Aproveché de buscar los cómics, los personajes más recientes creados por DC. Y hay una lista de Game Rant donde mencionan a varios de los personajes de... ¿cómo se llama? La Jurassic League. Este excelente cómic que comentamos hace algún tiempo. Así que si eso vale... Sí, estamos ahí de acuerdo en que los dinosaurios superhéroes de esa historia son bastante buenos. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Ricardo sigue con sus preguntas arqueológicas y dice, de igual manera, nunca he leído algo de los Micronauts. ¿Era bueno el cómic? ¿Algo que recomienden? Mismo caso de los Micronauts. Mismo caso, una línea de juguetes, esos eran de Mego, que también empezaron igual 79 y 80. También los escribe Vin Mantlo. Y ahí es todavía peor que con ROM, porque la línea de juguetes desapareció en 1980 y los cómics siguieron apareciendo hasta 1986. Así es de que otro caso en el que los cómics eran bastante más populares. De eso sí ha habido varios, empezó a lo largo de los años. Yo he leído algunos números y son bastante entretenidos. Quizás el personaje que ha tenido más uso de los introducidos por ahí es el Ambush Bug, ¿no? Que ha tenido apariciones en distintas historias a lo largo de... No es cierto, no es Ambush Bug. En los Micronauts lo dibujaba Michael Golden, ¿no? Sí, además el arte es increíble. Al menos toda la primera etapa del cómic es Michael Golden. Y es de esas cosas que todo el mundo te pone a nivel de legendario. También son cómics que duraron muchísimos años. La primera serie dice aquí que fue de enero del 79 a agosto del 84, con 59 números y 2 anuales, escrita por Bill Mantlo, con arte de Michael Golden y algunos otros artistas que aparecieron en la serie, pues casi nadie. Howard Chaykin, Steve Ditko, Rick Buckler, Pat Broderick, Mal Vajerick, Keith Giffen, Greg LaRocque, Jill Kane, Luke McDonnell, Mike Bosworth, Butch Guys y Kelly Jones. Nada más. Pequeña alineación de desconocidos dibujando un cómic de juguetes que nadie compró. Pero de eso sí he leído varios, sobre todo los dibujados por Michael Golden. Son bastante buenos, ¿eh? tienen ese airecito retro, muy, muy obvio cuando lees cómics viejos, pero sí. Lo que he leído me gusta. Además que me parece que una desventaja que tenemos por vivir de este lado del mundo es que yo, hasta donde recuerdo, nada de eso se publicó en español. No, según yo, nada. Ni en México, ni en España, ni, bueno, menos en Chile. Así que no tuvimos acceso tampoco por rebote. Sí, que yo aquí, la razón por la que yo le entré esto, porque yo tampoco se me ha ni con los juguetes ni con nada, la razón por la que me interesó ver más de los Micronauts fue porque me encontré con una miniserie que era un crossover, X-Men and Micronauts, que la coescriben Chris Claremont y Bill Mantlo, y la dibujaba Butch Guys. Esa fue la primera vez que leí algo de los Micronauts, y por eso fue que me interesó, y sí me encontré por ahí con algunas reimpresiones de cómics más viejitos, y casi todo lo que he leído es de lo que dibujaba Michael Golden, y sé que después hubo una segunda serie también en los 80 con otro escritor, que fue en donde dibujaba Kelly Jones, pero Kelly Jones ahí el dibujo no se veía como lo que le conocemos, que está más orientado hacia el horror, y creo que también fue de sus primeros trabajos en el medio. Y okay, nada más corregirme, que dije Ambush Bog, no es cierto, el Ambush Bog es de DC, el que aparece en los Microsoft es Bog a secas. Sí, yo pensé que te había escuchado en Bush Bog y quise decir algo, pero como no sabía de lo que estaba hablando, dije mejor tal vez se repita el nombre. Sí, no okay. Dije Ambush Bog, pero no, el Ambush Bog es de DC, este es Bog a secas. Que después era más? Asociado de Star-Lord en los años previos a los Guardians of the Galaxy. Es otra historia. El mismo Ricardo dice, ¿qué sucedió con la editorial Valiant? En la última encarnación creo que tenía bastante que dar sus cómics, ¿por qué desaparecieron? No desaparecieron, pero tienen problemas de repente de financiamiento, entonces como que esperan hasta tener cómics completos y juntar ahorros para publicarlo y salen. Entonces están apareciendo de forma ahí medio esporádica y poco constante, pero todavía existen y todavía siguen publicando cómics en general de bastante buena calidad. Siguiente, Beto. Aparte de Barbaric, ¿qué otro cómic recomiendan de Bold Comics? No recuerdo haber comentado nada de Bolt. Tú sí, Beto. No sé si recuerdas. He comentado sobre todo cosas de horror, ¿no? Comenté la de Ram B Sí, el de los piratas, ¿cómo se llama? ¿De Farshore? No, Savage, de Savage Shores. Esa. Ese fue el que comenté por acá. Comenté otro que dibujaba Josh Hickson, que era también de monstruos, de Plot. También lo comenté por acá. También comenté una serie de ciencia ficción que incluso fue adaptada a televisión, que era de Magdalene Visayo, que se llamaba Barren Queens, que esa fue una miniserie y tuvo una adaptación muy, muy breve que duró solamente una temporada. Ahí partió Money Shot de Tim Seeley con Sarah Beatty y no me acuerdo quién la dibujaba, que la serie ha seguido publicándose con distintos artistas y ya tiene bastante tiempo apareciendo. ¿Qué más habré comentado de ahí? Creo que eso es lo único que he comentado de esa serie. También Hidden. No recuerdo si la comenté en su momento, de Natasha Alterici con ay, no me acuerdo quién colaboró. Woods. Peering y que Martínez. ¿Ashley Woods era? Pero es Ashley A. Woods. Porque okay. Que hay dos Ashley Woods. Y creo que nada más eso. Hay por ahí varias otras cosas que empecé a leer, algunas no las terminé. Había una adaptación de una novela de Brandon Sanderson que me llamó la atención, pero la verdad es que nunca le eché un vistazo. Tenían cómics de licencia y demás, y ellos también se metieron en problemas económicos, y creo que todo este año no han sacado nada, pero apenas hace un par de días se pusieron por ahí publicaciones en redes sociales que están preparando el lanzamiento de la editorial para el año que entra. Hay algunos cómics en descuento en este momento en la página de Bolt Comics. Money Shot, por ejemplo, el volumen 1 está disponible a $3.99 con 33% de descuento. Creo que te faltó Rebecca Isaacs. Tim Seeley, Sarah Beatty con Rebecca Isaacs, Kurt Michael Rosser y Crank. La dibujante de la primera miniserie que tiene, no me recordaba quién era. Y los números posteriores han tenido varios artistas. Rebecca Isaacs es la dibujante de la primera miniserie, que fue la que comenté aquí. Ok, la segunda es mismo equipo creativo. La tercera, Caroline Lee Lane y Kurt Michael Russell. y tienen un especial que se llama Money Shot Comes Again. Excelente título, Beto, que puedo decir. Ese es muy reciente. Pues ese es del tono de la historia. O sea, Sarah Beatty se la vive haciendo chistes sexuales en sus redes sociales. Tim Seeley nunca ha sido moderado en ese sentido. Entonces, sí, la verdad es que es algo que viene con el territorio. Yo insisto, no es la clase de cómic que le puedes recomendar a cualquier persona porque muchos se van a ofender, pero si no les molesta la idea de ver sexo y burlarse del tema, es un cómic muy, muy divertido. Mira, This Savage Shores está con 33% de descuento también la versión digital, $5.99. Ok. Yo probablemente eso fue como parte de esta reestructuración económica que estaban tratando de hacer. Y digo que por ahí Tim Daniel fue el que puso que está nada más tomando fuerzas para el relanzamiento el próximo año. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Y el mismo Ricardo dice, últimamente estoy leyendo cómics de Penultiman de Peter y junto a Superman de DC me ha gustado bastante. No, creo que se refiere a Penultimate Man, Beto, de Tom Pyre y dibujante chileno, ¿cómo se llama? ¿Robinson? ¿Andrew? No es Andrew. Ah, ya me voy a acordar. Pero ese es de los cómics de Ahoy. Y si debe ser Peyer, nada más que aquí lo traicionó el teclado, lo autocorrectó y puso Peter. Y dice, junto a Superman de DC me gusta bastante. ¿Otros cómics de él que recomienden? Peyer tiene una larguísima carrera como escritor y editor. ¿Qué podríamos mencionar que valga la pena? Y me acuerdo no que hace tanto mucho la verdad, porque ha sido mayormente editor de crítica y no tanto de venta. Sí, y además de que es más conocido por su labor como editor que como escritor, pero pero vamos, según yo, pues por lo menos en los 90 de repente sí colaboraba mucho en antologías, ¿no? Cuando eran los especiales de 80 Hourman. Páginas. Sí, Hourman es su trabajo más conocido, que son 25 números, pero fuera de eso mayormente eran colaboraciones en antologías, en miniseries, estos especiales que tenían muchas historias cortas, que me acuerdo que de los 80 Page Giants, su historia en The Flash es una que en algún momento la comentamos que nos gustaba mucho, ¿no? Que es la que en el futuro está Exes recorriendo el museo de Flash y están hablando de que los días que vieron a Flash se fue en un boomerang y se perdió en el tiempo. No me acuerdo en estos momentos de eso. Que estaba llorando y el robot que le estaba dando el tour del museo le dice, sé que es triste que lo hayas perdido así, pero ya pasa, dice, no te das cuenta, estoy llorando de felicidad porque se fue en un boomerang y no sabe lo que pasa con los boomerangs, siempre regresan. Es una historia suya. Hizo varias cosas para los Secret Files. Digo, de los 7 Pages, yo creo que he recordado haber visto muchas colaboraciones suyas. En Vértigo, yo le leí una miniserie de crimen que coescribía con trabajó en la Legión de Superhéroes también. Ajá, era el coescritor de Mark Waid cuando estaban las dos series, ¿no? Paralela a Legion. Sí, y el dibujante chileno que no me podía acordar el nombre es Alan Robinson. Que ha estado haciendo un cómic a propósito de Peter David de esta versión de los Fantastic Four de esos cómics de Walt Simonson de los 80, el que está conformado por Wolverine, que más era Ghost Rider, Spider-Man, se me olvida cuál era el otro. De Thing. Walt Simonson. ¿Ah? ¿Y eso qué tiene que ver con Walt Simonson? Nada que ver, no. Es que hicieron una miniserie ahora de esa versión de los Fantastic Four escrita por Peter David e ilustrada por Alan Robinson. Ok, pero es que los Fantastic Four aquellos, los New Fantastic Four, eran Ghost Rider, Wolverine, Hulk y tú dijiste The Thing, pero no era The Thing. Ok. ¿O quién era el otro? Ghost Rider, Wolverine, Hulk. Pero es que son tres. Ghost Rider, Wolverine, Hulk. ¿Quién más? Bueno, no me puedo acordar. Pero los New Fantastic Four es una historia de Walt Simonson y los New Fantastic Four tienen una serie escrita por Peter David con dibujos de Alan Robinson que pasó de trabajar en Penultima a hacer cómics de Marvel actualmente. Ya, es que con eso Walt Simonson me quedé pensando en él como artista, pero no es cierto. Él era el escritor y el artista era Art Adams. Art Adams, sí. ¿Son cuántos? ¿Dos números? ¿Tres números? Dos números. Dos. Sí. Que aparte eso algunas comentamos, ¿no? Que surgió de un chiste, porque les preguntaron, oigan, ¿qué van a hacer en sus números? Iban a ser dos números de relleno. Y dijeron, ¿qué van a hacer? No, pues no sé, hay que que pensar en qué nos vamos a inventar. Y decían que querían tener estrellas invitadas. Y en aquel entonces Kurt Busiek, que era parte del departamento de ventas, le dijo, pues puedes poner como invitados a los héroes más populares de Marvel. Dijeron, ah, sí, diles que van a estar Punisher, Ghost Rider, Wolverine, Hulk, y no me acuerdo qué más dijeron. Y eso fue lo que se puso en los copies, que estaban Punisher, Ghost Rider, Wolverine y Hulk en los Fantastic Four. Okay. Entonces, aquí tengo la formación, Beto. Es Spider-Man, Wolverine, Ghost Rider y Mr. Fix-It. Ajá, que era el Hulk gris. Eran ellos, y para justificar que en el copy del cómic habían dicho que Punisher, lo que hicieron fue que Punisher tiene un cameo al final. Entonces ya fue como que sí, también salió. Y de hecho en la portada del segundo de aquellos dos números, tienen la portada, están los Fantastic Four clásicos, más los New Fantastic Four, junto con el Mole Man y sus esbirros, y en un círculo en la mera esquina. Y dice, además presentando una aparición cameo de uno de los personajes más inesperados de Marvel, y se ve la calavera del Punisher, pero nada más fue como que, les dijimos que íbamos a poner a Punisher, no está la historia, ¿qué hacemos? Al final, muchachos, les ven a ayudar, pero ya acabaron, que les vaya bien, buen día. Ok, Beto, sigamos, que ya se nos está acabando el tiempo de este episodio. Y después dice, ¿qué ha sucedido en el caso del actor que interpreta a Kang? ¿Hay novedades? Pues no, Marvel se está haciendo de loco, a ver si a todo el mundo se le olvida. Sí. No sé si estás trabajando con ellos. En Loki básicamente 2, sí. En Loki 2, la segunda temporada de Loki aparece porque son cosas que grabó desde el año pasado. Uh-huh. Así es de que no sabemos si después de que acabe con esto van a seguir trabajando con él o no. Probablemente van a esperar a ver qué reacciones hay, pero pues por lo pronto estamos ahí sin novedades. Sí, yo creo que están esperando a que salga algún resultado más definitivo del tema judicial, a favor o en contra, porque claro, y también esperar las reacciones del público a verlo en la historia aquí en la segunda temporada. Va a ser una mezcla, sí, de ambos, ver si pueden hacerse de la vista gorda como que nada pasó, o si realmente es exonerado y no pasa nada, pero pues tendrán seguramente varios meses, un año así, para decidir si siguen trabajando con él o no. Probablemente las perspectivas no son buenas, porque por un lado el tema en el que está involucrado es imposible que salga bien de ahí. Ajá. Va a costar mucho. Están como antecedentes lo que pasó con James Gunn y lo que pasó con Johnny Depp a favor de Majors, y está en contra todos los demás casos. Sí. Y el otro antecedente contrario es que, o el otro problema es que, no sé, yo encuentro que Kang no ha aprendido. La gente como que todavía no agarra mucho con Kang, que es el mismo problema que tiene el personaje en los cómics. Sí, más o menos. Así que vamos a ver qué pasa. Pero claro, una vez que ya invertiste tanto en la idea de desarrollar este personaje y llevarlo hacia una historia grande, y ya hiciste miniseries, diseñaste películas, etcétera, abandonarlo de golpe y porrazo es bien difícil. Sí, pues bueno, eso. Y pasando a lo que sigue, tenemos el nuevo preguntón en YouTube. Ok, Mitre6. Dice, me parece que al contrario de los superhéroes, la identidad civil de los supervillanos siempre es conocida. ¿Qué villanos tienen realmente una identidad secreta? ¿Kang? Entre comillas, ¿no? A efectos de que no tiene idea cuál es la identidad de Kang, porque ya tiene tantas que no, ni siquiera sabe si alguna de esas no es, o si le va a aparecer otra más, pero... O si son todas ellas, o con el tema del multiverso, no sabe si Kang tiene distintas identidades en distintas realidades. Sí. Es otro tema ahí, y que tiene mucho que ver. Pero aquí yo creo que hay un tema. No necesariamente es que las identidades sean conocidas. Más bien, como siempre los arrestan, a la hora de que los fichan, se sabe el nombre. Entonces, es por eso que los héroes, más que las identidades de los villanos, ubican quién es el villano debajo de esas máscaras. Claro, entonces, al paso de los años, ya ves que se refieren a ellos por su nombre civil y no necesariamente por la identidad que utilizan como enmascarados, ¿no? Creo que ese es parte del tema. Y también porque hay casos en los que no tienen ninguna importancia, como Thanos o Doctor Doom. Que ahí no aplica, porque en el caso de Doom, pues es Víctor Von Doom. Y pues no es como si fuera un secreto, él desde antes se sabía quién era, entonces ahí no aplica. En el caso de Thanos, pues ese es su nombre, es una entidad cósmica, saben que una otra parte, entonces no aplica el de tener que ocultar su identidad civil porque no existe tal. Pero... Sí, y el otro tema también, que yo creo que es la parte más importante, es que ya, sobre todo si te vas al molde de Superman, que Superman por un lado quiere proteger su identidad para llevar una vida normal, por otro lado quiere proteger a la gente cercana a él, los villanos no tienen ese temor, o sea, por un lado son no les egoístas. Importa la otra gente, las otras personas, por otro lado los héroes no van a ir a matar a sus seres queridos. No debieran, por lo menos. No se va a utilizar esa... El conflicto no debiera escalar de esa forma. Entonces, no sé. Y ni siquiera tienen una vida estable, ¿no? No es que ven en un solo lugar o cosas por el estilo. Así es de que, pues sí, es muy distinto lo que haces en temas de cómo lidiar con tu identidad. Sí. A ver, villanos de los que no se sabe el nombre. O sea, ¿quiénes son? Uy, el Time Master. Hasta que llegó Hora Cero, pero creo que eso quedó fuera de continuidad. Y hay aquellos que se revela la identidad y después como que a todo el mundo no le interesa y vuelven a utilizarla, ¿no? Por ejemplo, ¿tú sabes quién es Taskmaster? Bueno, por una época fue Rock Green, pero Rock Green que es Cosmic Boy, pero aparte de eso no sé quién más. Dije Taskmaster. No, Taskmaster, no sé. Yo no recuerdo visto en un cómic que se refieren a él como Tony Masters. Y no recuerdo haberlo visto alguna vez sin la máscara. Entonces, sí. Creo que ahí también muchas veces la percepción de los personajes. Es que yo creo que ese es el punto. O sea, como los villanos son los que presentan el conflicto, pero realmente tú no sigues la vida del villano, rara vez es relevante la identidad secreta del villano. No te preocupa. Entonces, supongo que hay casos, debe haber unos cuantos de los que no se sabe, pero la mayoría de los casos, si los atraparon, se enteraron, o, como ya ejemplificamos, son irrelevantes, así que no se me ocurre, aunque debe haber alguna parodia por ahí de algún cómic de superhéroes donde sí es relevante la identidad del villano, no lo sé, no lo recuerdo ahora. Sí, y luego aquí, como comentario extra, Mitre 6 te echa porras. Dice, comentario extra, me encanta que hablen de lucha libre. Si te interesan las identidades secretas de los villanos, creo que el cómic para ti son los Amazing Foes of Spider-Man. ¿Cómo se llamaba, Beto? Siempre se me olvida. La de Nick Spencer con The Superior Foes of Spider-Man. Foes of que son Spider-Man. Nick Spencer y Steve Lieber. Steve Lieber, sí, ese léelo, por favor. Hazte un favor. Sí. Que en el caso de Spider-Man a veces es eso, ¿no? Que a fuerza de repetición, pues te interesa un poquito la vida de los perdedores que son sus villanos y lo que ha pasado con muchos, ¿no? O los que se van reformando, que también los empieza a ver cada vez más sin máscara. Bueno, de ahí pasamos a Ricardo Pérez, que es su Spider-Man, dice, ¿a ustedes qué les molestó o no les gustó los cambios de los nuevos 52? Pues el hecho de que dijeron vamos a empezar de cero y vamos a hacer cosas nuevas y en realidad no fue eso lo que hicieron. A veces sí. Dejaron intacto lo que se vendía. No había una consistencia, era la cosa más ilógica. Supone que Batman tenía activo 3 años y ya iba en 477 Robin, lo cual es algo que carece de sentido. Pero mira, yo creo que esas son problemas como a nivel macro del estructural. Pero yo creo que pero más... te muestran no, que no, hay problema de base. El mayor problema de los New 52 son, a ver, varios. Pero por un lado el tono de algunas de las historias que no empataban con lo que sabías de los personajes. Por otro lado, que fue un proceso creativo tan apurado que en muchos casos te encontraste con historias que eran muy malas. Más allá de que el cambio te gustara o no te gustara, porque a veces no es tan relevante que el cambio sea el cambio en sí, sino que cómo se desarrolla el cambio, y en ese sentido hubo muchos cambios que fueron irrelevantes o mal desarrollados. Entonces me molestó el cambio, no me molestó porque de una forma distinta. No me molestó porque cambiara, me molestó por cómo se llevó a cabo el cambio en algunos casos. Haces cambios y no los haces para nada. ¿Por qué cambiaste? Para ser distinto. ¿Y qué querías hacer distinto? Pues nada, nada más quería que no fuera lo mismo. Y entonces, cuál era la intención. No hay historias detrás de eso, entonces yo creo que ese era el problema, que eran inconsistentes, que las historias no tenían ni pies ni cabeza, que había mucha interferencia editorial y los escritores a veces renunciaban después de muy pocos números, series que partían con aparentemente una dirección, a los tres números llevan para otro lado y de repente ya tenías un equipo creativo distinto haciendo cosas que no tenían nada que ver con cómo partió. Entonces yo creo que mayormente era un caos editorial, no había una línea creativa clara y como dice Esteban, los cambios eran lo de menos. Era una pésima ejecución de todo lo que estaban haciendo. Mira, yo creo que esta referencia solo le va a servir a gente de 30 años o más, Beto, que creo que es nuestra audiencia, pero a mediados, fines de los 90, por lo menos acá en Chile, yo creo que en México debe haber sido parecido, la televisión respondía de manera muy inmediata al rating. Se popularizó el sistema de medición de rating, entonces la televisión estaban dando un programa en vivo y el programa en vivo intentaba responder al rating a los 5 minutos. Si algo le iba bien, más de eso. Si algo le iba mal, sáquenlo de pantalla. Y creo que los New 52 tienen mucho de eso, por supuesto que en los tiempos en los que se hacen los cómics. Beto dice que llegaba alguien, si iba alguien, o sea, la cantidad de historias que hay de que estaba tal persona asignada a tal serie, pero renunció porque no le dieron tiempo para trabajar, pero la serie de todas formas tenía que salir ese mes, entonces trajeron a otro fulano, fulana, y pusieron a, no sé, tres dibujantes a terminar esa historia lo más rápido posible, donde parte de lo que la parte que a uno más le termina gustando de los cómics es el arte asociado a los cómics. Es un arte comercial, pero es un arte. Entonces, cuando tienes una línea de producción que además sin dirección creativa y con el afán solamente de vender por mercadotecnia, sin sustancia, tuviste varios de esos productos en los New 52. Y también hubo varios, pocos, pero hubo algunos proyectos interesantes. Entonces, eso más que nada afectó la calidad de la línea, más allá de un cambio en particular, porque si te digo, a ver, cambio estúpido de los New 52, el traje de Superman, mira, cosas que no se pueden entender de los New 52. Superman tenía dos títulos, Superman Action Comics. En Action Comics tenía un traje, en Superman tenía otro traje. En Action Comics estaba partiendo la historia. Se suponía que estaba ambientado como en el año 0, el año 1 del universo DC con Superman de, no sé, 19, 20 años. Action Comics estaba como 5 o 6 años en el futuro y tenía un traje completamente distinto. Entonces, eso no juntaba ni pegaba, no entendías de qué demonios estabas leyendo. En fin, creo que ya volver a darle a los New 52 más todavía ya es suficiente, Beto. Tenemos... Nuestro primer episodio de Comic Verso se dedicó a los New 52, ¿no? Sí, y hablamos de todo lo que estaba mal y no encajaba, y de los proyectos que eran interesantes. Sí. Que ahí también aparte la silla de que si, por el contrario, que si les gusta y que consideran aciertos de etapa. Aciertos pocos, aquellas series que sí pensó hacer cosas originales y que tuvieron tiempo de trabajar, que eran las menos, que eran Swamp Thing, Animal Man, Batman partió bien, pero pues porque seguía como estaba antes del cambio, a ese no le movieron nada. Demon Knights, I Vampire. Demon Knights, que era. Ajá. Los proyectos que sí eran originales, que sentían como algo distinto. Y que también el otro tema, la necesidad de tener 52 títulos. No tenía 52 equipos creativos capaces de trabajar de forma consistente, porque insistir en tener 52 títulos mensuales. En fin, suficiente New 52. Hemos comentado esto muchas veces. Hace un tiempo, de haber sido hace unos 5 años más o menos, salió un artículo que era algo así como... ¿Cómo se llamaba, Beto? La historia oral. History. Sí, la historia oral de los New 52. Que lo comentamos acá. Y puedes buscar ese artículo, está publicado todavía en internet. Y ahí se habla mucho de todo lo que estuvo mal con los New 52. Tiene ahí pedazos de entrevistas con muchos de los involucrados, donde hablan de los problemas que había para trabajar en aquel entonces en la línea de superhéroes de DC. Ok, dice, acabo de leerme la etapa de Ruca en Batman y me gustó bastante. Detective Comics, creo que quieres decir, Ricardo. Qué sí. Bueno era y en su momento ni caso le hice. ¿Ustedes qué fue lo primero que leyeron de Ruca? Creo que fue Detective Comics. Yo, su primer cómic, Whiteout. Sí, sí, siempre me terminan acusando de hipster. Pues ya, yo lo leí desde que empezó, pero pues ¿qué quieren? Yo escauteaba el previews. Cuando vi que existía su cómic, iba en el número 2. y siendo un producto de una editorial nueva que nadie conocía, que era Unipress, iba a ser difícil conseguir el uno. Entonces yo le pregunté a los usuarios de la tienda que compraron aquel entonces, que era, no recuerdo si era todavía Comics S.A. o ya había cambiado el nombre a Comics Simp. Les pregunté, si me consiguen el número uno, me quiero suscribir a la serie. Si no, nada más chequenme si sale un TP. Me dijeron, sí, te checamos, se consigue el 1, y vemos, a ver si hay reórdenes, pedimos el 1 y pedimos el 2. No pasó, pero unos meses después se anunció el TP y fue lo que encaré. También lo vi en el previo, antes de que me avisaran, ok, sí, quiero el TP de Whiteout. Y cuando llegó con la sorpresa de que venía autografiado, porque como un agradecimiento por comprar el primer TP en la historia de Unipress, le agregaron una hoja, o sea, ya estaba el tomo hecho y se imprimió una hoja más en la que firmaron los dos autores, que eran Greg Rucka y Steve Lieber. Así es de que pues me llegó mi TP prefirmado por ambos autores, y que después se lo llevé a Steve Lieber y me hizo lo que ahora le llaman un remark, un pequeño boceto ahí en esa misma página que ya ha firmado. Pero pues yo a Rucka ahora sí que lo conozco desde el principio, y que ahí lo que tengo entendido fue que coincidió en un evento con... ¿Cómo se llama el exgerente de ventas convertido en editor? Que fue uno de los fans de Oni. Bob Sheck. Bob Sheck lo conoció en un evento de editorial y fue quien le propuso si quería escribir cómics. Y resulta que Rucka era muy fan de los cómics y presentó su propuesta y de ahí partió. Pero yo sí, desde el principio, a Rucka ahora sí que desde que empezó los cómics soy su lector. Ok, Beto. Ya que mostraste tu medalla, siguiente pregunta. Dice, siento que nos quedaron a deber unos cuantos crossovers en los 90-2000. ¿Cómo que nos quedaron a deber crossovers? Hay demasiados crossovers, no queremos tantos. Dice, como Hulk Aquaman de Peter David, o Daredevil Flecha Verde de Smith, Hombres X, Y, Ley de Morrison, Thor Superman de Dan Jorgens, Hitman Punisher de Garth Ennis. Quizás sean fanservice, pero ¿qué crossovers les hubiera gustado ver y que no se hicieron? Ninguno. Sí, yo ahí yo prefiero que me sorprendan con algo que no esperaba y me guste, como pasó con el Archie Punisher o el Archie Predator. Cosas que no esperabas que pasaran y después pasaron. Cosas que esperabas que pasaran y nunca pensaste que fuera a ser realidad, como Freddy contra Jason contra Ash, o cosas por el estilo. Pero porque, por ejemplo, los que él cita, todos son como crossover nada más porque tenían el mismo escritor, escribiendo dos personas distintas editoriales, pero pues me parece que a veces son conceptos que no checan, ¿no? ¿Qué haría Hulk en un mundo bajo el agua? ¿O qué justificaría que Aquaman hiciera algo en la superficie con Hulk? No lo sé. Daredevil Flecha Verde, pues sí. Vamos. Creo que esto es solo efecto de decir, bueno, series que estuvieron a cargo de un mismo escritor, pero... Sí, ¿por qué no los escribe juntos? Claro. Entonces no le veo mucho sentido. Ahí sí sería tal cual fanservice, de ver qué haría el escritor con dos series que tenía, si no simultáneamente, si en un periodo muy cercano. Pero además que, por ejemplo, el tono de sátira de Hitman yo creo que no empata con el Punisher de Garth Ennis. El Punisher de Garth Ennis tiene mucho de sátira, pero es muy distinto. Pero otra sí. Sátira. Y aparte la otra, Hitman es un asesino a sueldo. O sea, en cuanto Punisher lo viene, trataría de matarlo. ¿Cómo justifica hacer un crossover? No encajan. Hulk con Aquaman, Daredevil con Flecha Verde podría ser, pero son dos a la vez dos seres urbanos son demasiado parecidos de justicia social. Uno es ciego y el otro no. Uno es ciego y el otro ve de más. Así es de que sí sería un poquito extraño. Thor Superman de Jones, ¿para qué quieres que dos cómics mediocres de un escritor mediocre se junten? ¿Por qué? Sí, no, creo que no quiero elaborar mucho de esto, pero la verdad nunca he tenido ese interés por esto. No comparto con otros fans esa curiosidad por los crossovers. No, nunca he sido de esa onda. A mí me gustan cuando se dan de forma más orgánica o lo que sea. Ya alguna vez mencioné lo de The World Union Universe, que básicamente dice que todos los planes de ficción puedes hallar el modo de cruzarlos. O cuando sean de forma de origen, ¿no? Como por ejemplo la relación que existe entre el avispón verde y el negro solitario, que son parientes. Mira, yo creo que un cómic de Flecha Verde con Daredevil podría haber funcionado si lo hubiese escrito Chip Zdarsky y hubiese sido Matt Murdock defendiendo a Green Arrow. Pero Green Arrow de la versión de Mike Grell, no el Green Arrow original de que era una copia de Batman con mucha plata. Sí, no. No queremos ver el Flecha Móvil o la Flecha Cueva. Sí. Ok. Siguiente. Me gustaría que se hiciera algo más con los personajes que dejó JMS después de la serie de los 12 de Marvel. ¿Se ha hecho algo con alguno de ellos? Hubiera estado excelente una miniserie con la viuda y el reportero fantasma con sus nuevos poderes. Pues es que son personajes muy interesantes, pero que son muy de nicho, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo más probable sería que si los vuelven a usar, será porque tengo una idea original que hacer con ellos, o porque Straczynski quiera regresar. A mí me gusta mucho lo que hizo con The 12, que eran personajes y héroes olvidados de la Segunda Guerra Mundial, que los retomó y los convirtió en una cosa ahí medio neo-noir bastante interesante, pero sí prefiero que cuando haya algo con esos personajes sea porque hay algo que contar y no nada más para tratar de aprovechar la popularidad que alcanzaron en algún momento. Ok, siguiente pregunta. Recomiendan en páginas de internet la serie Button Man, pero no la he conseguido ni sé de qué va. Creo que es de 80s o 90s. ¿La han leído y la recomiendan? No la he leído, así que no te la puedo recomendar. Estoy buscando información y me aparece que es un cómic de la 2000 AD creado por John Wagner con Arthur Ransom. Y dentro de los dibujantes también aparece Fraser Irving. No sé si tú lo leíste, Beto. No. De hecho, de ese creo que no hay reimpresiones. Entonces, sí es algo que conozco por reputación, más que nada por los autores involucrados, pero nunca lo he leído. Que es, aparte, no, ni siquiera es una creación reciente, ¿no? Es de los 90, de inicios de los 90, si no mal 92 recuerdo. 92 en adelante. Y realmente tiene muy pocas historias. Es, no sé si es uno o dos arcos. Pero pues es que la 2000 AD tenía cuatro. The Killing Game, The Confession of Harry Exton, Killer Killer y The Hitman's Daughter. Que estos aparecieron todos, 92, 94, 2001 y 2007. Ok. Pero no he leído nada de eso. Sí, que era creación de John Wagner y Arthur Ransom. Sale aquí que en 2019 contrataron a Brian Helgeland para que hiciera una adaptación para Netflix. En esta costumbre de Netflix de botar dinero a mansalva, pero no ha pasado nada. Ok, que si ese es el caso, no sería extraño que ya esté terminada y esté en postproducción o algo y estén esperando el momento adecuado para lanzarla. O que hayan decidido que no les gustó y la hayan enlatado. Puede ser cualquiera de las dos cosas. No, sale que ni siquiera se ha empezado a filmar, así que ni siquiera estaríamos cerca de esa parte, Beto. Ok, entonces, pues ahí el tema es lo que duran los derechos, son 5 años. Si el año que entra no han empezado a filmar o no hay avances con eso, muy probablemente es que no habrá nada al respecto. Ok. Aquí estoy viendo que dice que antes de eso ya habían... Los derechos habían pasado por DreamWorks. Que en algún momento estuvo Nicolas Winding Refn asociado al proyecto, que es este director nórdico, no me acuerdo de qué país en particular, que hizo estas películas con Gosling, con Ryan Gosling. Drive y la otra, no me acuerdo cómo se llama. Sí, él es danés y también colabora mucho con Mads Mikkelsen en muchos de sus proyectos y aparte es muy amigo de Ed Brubaker. Hicieron por ahí un par de cosas juntos también. Ok. O sea, que también tiene relación con... Son proyectos que no quedaron en nada hasta ahora. Sí, tiene películas bien raras. A mí me gusta mucho el trabajo. Es el director de Valhalla Rising, por ejemplo. Sí, yo Demon. El otro día vi una de estas de... Todavía no termino de ver Drive, pero me puse a ver otra que era bastante extraña. Ok, a mí Drive me gustó mucho, ya la vi en el cine. Y lo que digo que hizo con Brubaker era una serie de televisión y... que se llama Too Old to Die Young, que es dirigida por él y coescrita por él, Brubaker y alguien más. Y era con Miles Teller. Ok. Para Amazon Prime. Only God Forgives. Esa vi. Ok. También es el director de Copenhagen Cowboy. Si quieres ver películas raras, búscate esa. Ok. Beto, con eso terminamos, parece, ¿no? Si no me equivoco, sí. A menos que haya algo después, pero pues ya, llegó después. Con eso acabamos. Sí, no, yo solo veo que nos mandan un abrazo, así que muchas gracias, Ricardo. ¡Wow! Beto, fue una edición larga de Comic Verso. Lo bueno es que para ti es que me toca editarlo a mí, así que ahí quedará. Hasta, no sé, la próxima semana, 2 semanas más, quizás cuánto tiempo me demore en editar esto. Sí, ya veremos. Pues eso. Sí. Y yo creo que la próxima semana le vamos a dedicar el episodio a comentar la serie de Ahsoka, ¿no, Beto? Supongo que sí. Ya terminó la semana pasada, así es de que ya. Yo lo estaba viendo cada semana, entonces, pues sí, ya la podremos comentar la siguiente semana. Sí, yo ya la terminé de ver, pero estamos muy excedidos de tiempo para comentarla en este episodio, por lo menos. Sí. Nada más así como notita rápida, pues comentar que ya se confirmó que efectivamente los cómics de DC Comics en México serán publicados por Panini, que con eso se convierte en el nuevo cuasi monopolio comiquero en México. Ah, y comentar brevemente que aparentemente Dan DiDio, para sorpresa de nadie, es un comic skater. Sí, no sé, nada más necesitábamos así como que pues la confirmación, ¿no? Porque pues creo que todo el mundo lo sospechábamos. Sí, todos me dijeron, ¡ah! Es como esto que siempre debiste saber y no te caía la teja. Y te, ¡ah! Ya, sí, tiene sentido. Sí. Que nada más de, como comenté de lo de DC, me llamó la atención que van a partir con el Batman Superman World's Finest, que me parece que es bueno, y van a tener cosas de Flash, van a partir con la serie de Superman, el hijo de Kal-El, y van a lanzar Nightwing desde el empiezo de Tom Taylor, entonces sí, pues se ve interesante la primera oleada de lanzamientos de DC de Panini, a ver qué tal les va, aparte de irse a la vieja confiable, ¿no? Tomos en pasta de Dark Knight Returns, de Watchmen, de Crisis en las Tierras Infinitas, de un ómnibus de la muerte y resurrección de Superman, un hardcover de We Tree, que me parece que es bastante recomendable. Entonces, pues a ver qué tal se pone la cosa una vez que vayan apareciendo estos cómics y a ver cómo se remoldea el mercado en México con esta noticia. Ok. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, donde están disponibles los links a todos los lugares donde nos pueden encontrar. Si deciden unirse a nuestro Discord, lo pueden hacer ingresando a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. Y por supuesto, si lo desean, pueden incorporarse a nuestro Patreon. Estamos a puertas, cerca, un poco más lejos que el mes pasado, pero cerca de que resucite Tierra Prima. Así que si quieren incorporarse a nuestro Patreon, deben ingresar a www.patreon.com/comicverso, donde esperamos prontamente empezar a publicar nuevos minisodios, que estamos un poco atrasados con eso. Nuestro especial mensual del último mes estuvo dedicado a... ¿Ya se te olvidó? Sí, ya se me olvidó, Beto. Esteban, ¿de qué hablamos? Fue algo que prometiste como minisodio y terminó siendo el episodio del especial mensual, que fue el Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. Ah, cierto. Y vi la película de Blue Beetle, así que tal vez la podamos comentar también por ahí en algún momento. Ok. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Beto? Bueno, en redes sociales estoy activo todavía, no sé por cuánto tiempo más, en X, como Albion2112, y mismo nombre como con el que me pueden encontrar en Blue Sky, que ya sabes que es albion.12.bsky.social. Aparte de eso, pues tengo un blog en ograldeseades.blogspot.com y una página de Patreon en patreon.com/guiaficcionauta, todo de corrido, ficcionauta con X. Soy colaborador regular del poderoso podcast Comicase y semi-regular en el podcast de Archivos Temporales del buen Héctor McCoy. Creo que Loki tiene algo que decir por ahí, Beto. Sí, sí está escandaloso desde hace un rato. Ok. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.